en el anterior programa del aborto de la gallina. Sancionan a dos policías por tener sexo dentro de un coche patrulla. ¡Toma! ¡Sí! Yeah. Muy bien, por escándalo público. Si a mí no me dejan, a ellos tampoco. Un operador del servicio radial del 911 de emergencia sintonizó la frecuencia del patrullero fuera del recorrido de rutina y procedió con un protocolo de seguridad en la sospecha de que los agentes se encontraban en peligro. Grande fue su sorpresa cuando al encender el retorno escuchó gemidos y frases eróticas transmitidas a través del equipo de radio de patrulla. Está bien. ¡Ey, Mike! ¡Estás en peligro! ¡Estás en peligro! ¡Sí, sí! ¿Qué te pasa algo? ¡Sí, sí! ¿Qué te están haciendo, joder? ¡¿Qué te están haciendo?! Una mujer estadounidense ha afirmado haberse quedado embarazada después de ver una película porno en tres dimensiones. Incluso sostiene que su pequeño se parece al actor de la cinta. Pues tía, no sé, aborta la gallina. A un hombre por masturbarse en el probador de una tienda. ¿En el probador tampoco? A ver, ¿pajero? ¡Sí, dígame! ¡Dígame! ¿Pajero, qué tal? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Dios! ¿Pajero ha acabado? ¡Sí! ¡Sí! ¡He acabado! ¡Dígame usted! ¿Quién es? ¿Quién eres? Le llamamos de Onda Nave, de la radio, del programa Aborto de la Gallina. No, yo abortar no aborto a nadie, ¿eh? Yo en todo caso meto, yo voy a abortar, se abortaba eso, me cago en la hostia. Le llamamos para hacerle una entrevista sobre lo ocurrido en la tienda de ropa, de medicarlo. Saltó la alarma del incendio, yo no tenía nada que ver. ¿Cómo que no? No. No, no era, pero la gente dice que saltó la alarma porque se estaba masturbando. No, vamos a ver, yo me estaba probando unos pantalones. Yo me estaba probando unos pantalones. Lo que pasa que se me quedó la patilla clavada, entonces tuve que hacer así, coger de la puntita y estirarla varias veces. Me dijo la dependienta, te estás pajeando. Digo, y una polla, yo no me estoy pajeando. Digo, tú sabes lo que es una paja. Entonces fue cuando le enseñé el rabo. Y por eso se asustó. Quería dejarlo claro. Porque la mierda de noticia esa que va circulando por internet es mentira. Ah, o sea que es mentira todo. Sí, no me estaba pajeando. Me la follé, ya está. Pues muchas gracias, pajillero. Vale, oye. Venga, nos vemos. Oye. Roberto, capullo, queremos un hijo tuyo, sí. Bien. Bueno, chicas, ya sabéis que si os queréis poner de espaldas a Roberto, tranquilas, ¿eh? No solo pasa nada, respeto. Os va a ver la nuca. Os miro la nuca. Hola, va a meter por la nuca. Madre mía. Te espero a las 10 el jueves que viene. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a esta edición del Aborto de la Gallina, una nueva edición, ya la 17. A ver, rima con 17. No se me ocurre ninguna, ahora le preguntaremos. ¿Cómo? Ojete. 17 ojete. Por el ojete. Por el ojete. O no. En fin, bueno, una semana más vamos a hablar del precio de la gasolina, como es típico en este programa, para empezar. Una semana más sube la gasolina, ¿vale? Lo decimos entre comillas porque baja 3 céntimos y sube 4 céntimos. Total, que seguimos haciendo un poco el gilipollas, ¿vale? Algunos camioneros ya han iniciado una protesta un poco particular, circulando a 80 kilómetros por la autovía y tocando las pelotas a los que vamos, intentamos ir a 120. Bueno, vale, vamos a dejar el tema de gasolina mejor. Vamos a entrar en el tema de Egipto, ¿vale? En Egipto siguen con su versión de Age of Empires, pero ya van por el capítulo número 3, usan algo más que flechas y piedras. Pero como en cualquier tipo de juego, ¿vale? Cuando estás hasta las pelotas de luchar, sin resultado terminas cansándote. Algo parecido pasa allí. Luego, por otro lado, tenemos el ministerio que quiere implantar en la escuela 2.0, ¿vale? Ya saben, los ordenadores que regalan a los niños de quinto de GB y todas esas cosas. ¡Qué guay, cómo mola! Quieren implantar un programa llamado Escudo Web. ¿Vale? Con ello los niños no podrán navegar por las redes sociales ni visitar páginas de contenido adulto. Vale, ahora decidme vosotros a mí, después de esto, preguntarle a un niño si quieren un ordenador o un yo-yo. Yo creo que la respuesta está bastante clara, es bastante evidente. Queridos amigos, ¿vale? Enterarse de una puñetera vez. Lo que deberían ustedes es de fomentar la educación de los niños y no dejar esta en manos de un software. Penoso, penoso, en fin, penoso. Es que podría decir muchas cosas más. Entre otras cosas, deberían recordar, ¿vale?, que uno de los colaboradores de Wikileaks únicamente tenía 16 años. Imbéciles. Vale. Ahí es donde se me surge a mí mi pregunta, ¿vale? ¿Dónde quedó nuestro puñetero Facebook? Donde nuestro evento principal era jugar a los tazos por la tarde y nuestro mensaje privado era a nuestra puñetera madre diciendo que si volvíamos a romper los puñeteros pantalones te castigaba sin salir todo el fin de semana. En fin, escuchan El Aborto de la Gallina, comenzamos. Bueno, bueno, vamos a empezar ya el programa del Aborto de la Gallina. Vamos a empezar presentando a los componentes, a invitados y demás. Aquí a mi izquierda tengo un hombre que cuando sale a la calle... Derecha. Ah, ¿esta es mi derecha? Ah, bueno, es que sí, me perdí, hola, Barrio Sésamo. Hola. Sí, por ahí te escuchas. Yeah. A ver, Roberto. Silencio, ahora suena, venga. Dime, dime. Estoy a tu derecha, hijo. Aquí, a mi derecha, no a mi izquierda, a mi derecha tengo a una persona que cuando la ven por la calle, en un restaurante, la invitan a comer. Sí. La invitan a comer. A mí me invitaron una vez a comer. El hombre está muerto ahora mismo, pero bueno, en fin. ¿A invitar a comer qué? ¿Eh? ¿A comer qué? Joder, ¿también hay que decirlo? Ah. ¿Eh? Bueno, en fin. No, bueno, lo discutiremos ahora después. Luego, a mi más izquierda... No, perdón, derecha, joder, con el puto Barrio Sésamo. A mi más derecha tenemos... A mi más derecha... Tenemos a Cristina. Muy buenas tardes, Cristina. Muy buenas noches. No, vamos a ver. Querida compañera, la noche no es cuando cae el sol, es cuando el reloj dice que es de noche. Cuando te tomas el primer cubata. Efectivamente. En la noche. Entonces empieza la noche. Técnicamente es a partir de las 7:30. Wow. Ya estamos, venga, vale. Luego a mi derecha. Enfrente. Tenemos a Minerva. Muy buenas tardes, Minerva. Buenas tardes, buenas noches. Buenos días para los de Ecuador, etcétera, etcétera, sudamericanos. Joder, ¿quiere saludar a todo el mundo? Hombre, claro. Bueno, déjala. La verdad es que metimos... Tiene amigos por todo el mundo. Sí. La verdad es que metimos all a todo el planeta. Sí, tengo un amigo que es canario, pero que vive en Ecuador y eso. ¿Entonces qué llevan? ¿De retraso? No, coñe. Vive aquí en España. Vive en la casica esa o la casita o... No, fuera. Ya estamos como en Heredia. Y bueno, y luego a mi más derecha, que ya casi se convierte en izquierda, ¿vale? Tenemos a Rubén, al queridísimo compañero Rubén. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Buenas noches a los oyentes. Ahí te he visto, fino. Y a los demás con tertulio. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Luego, más al fondo, tenemos a Jaime, que no le han dado un micrófono, pero bueno. Que sí tiene uno. Toma, Jaime, saluda. Claro. Venga. Sí, venga. Hola, Jaime, muy buenas noches. Es el sitio, ¿no? Venga, dale. Hola, buenas noches. Ay, mírale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? He venido aquí a ver a Minerva. Ah, que ha venido aquí a ver a Minerva. Claro. Y yo sin saber ya viene la era. Sección de fans. Ya viene la oleada. Bueno, sí. La oleada. Sí. Si habéis escuchado el programa anterior, ¿vale? Jaime prometió pasarse por aquí por el estudio para ver a Minerva. Ha cumplido, lleva desde las 5 de la madrugada del miércoles aquí, esperándola. En fin, agradecer. Te vamos a regalar un disco por tu participación y tu entusiasmo. Ya verás qué bueno. Joder. Para regalarlo, pues fíjate. En fin, pues nada, deciros, ¿vale?, que a toda la gente que nos llame a través de Skype desde su ordenador. ¿Qué pasa? No, que tenemos a Ryu de azafato. Sí. Te vamos a poner un tutú o algo así. Un top y un tutú. Es un oficio, ¿no? Como tú cualquiera. Claro, no, sí. Bueno, pues como. Un saludo a los azafatos. Azafatos. Que nos escuchen. Y a las zapatas. Y azafatas también. Bueno, como iba diciendo, a la gente que nos quiera llamar aquí al estudio y entrar con nosotros, ya sabes, a través de Skype, buscáis Aborto de la Gallina. Y nada más por participar, ¿vale? A partir de este programa te llevarás un disco hasta fin de existencia. Es decir, que como no llame pronto, o sea, que el primero que llame sea un disco, ya está. Hay que decirlo claro. En fin, bueno, vamos a empezar ya con esta edición del Aborto de la Gallina, que tenemos muchas cositas hoy, ¿verdad, Roberto? Sí. ¿De más, no? Eso me han dicho, lo que no tenemos es tiempo. Lo que no tenemos es tiempo. Entonces, venga, sí. Vamos a empezar. Bueno, pongo ya de tirón, ¿no? Porque, total, sí, ya perdemos el tiempo. Muy bien, pues hoy las noticias vienen idiotas de más, como siempre. Calla. Sí, calla. Sí, sí. Sí, más. ¿Más? Cállate ya. ¡Calla! ¡Calla! Venga, un juez belga libera a un traficante para no tener... No, por no tener coche para ir a interrogarle. Ay. O sea, que el juez no tenía coche y por no ir a interrogarle, lo libera. Sí. Dice, uy, está muy lejos. ¿Y los taxis? ¿No existen los taxis? ¿Eh? Acércate, acércate al micrófono. ¿Me lo escuchan? A ver, hola. Sí. Los taxis, digo, ¿que no existen ahí o...? No, no, son hasta pelas, ¿para qué? Y no mola. Tren, autobús, no sé. Nah, pero eso gasta dinero, ¿eh? ¿Para qué? Hombre, sí, como si... Es que cobran poco, ¿sabes? Los pobres jueces. Estos malditos cabrones. Ahora, a mí me surge una pregunta. Me surge una pregunta muy evidente. ¿Por qué se te ha apagado la pantalla del ordenador? Esa es una. ¿Y la, la segunda qué? Esa es una. Y la segunda... Vale. ¿Qué pasa? Vale, ya, vuelto, ya, ya se ha entendido, ya se ha entendido. Ha vuelto, ya. A mí me surge una pregunta. ¿No sería el traficante el que le pinchó las ruedas al juez? No creo que sea tan inteligente. Es que, a ver... O sí, o no, claro, no, o no. No hay crimen creo. Perfecto. ¿Un complot? Minerva hablando del crimen perfecto. Sí. No se lo cree nadie. Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Bueno, a ver, dinos, venga, Roberto, dinos. Otra. Dinos que dice, acusada de maltrato animal por enviar un perrito por correo postal. Oh, qué bonito. En Washington, una mujer de Minneapolis... Joder con los nombres. Ha sido acusada de maltrato animal después de que los trabajadores de correo dieran a conocer que pretendía enviar a un perro por correo postal en una caja cerrada y sin ventilación. ¿Eh? Ahora la mascota vive con otros perritos en una protectora de animales. Oh, yo creo que estaría mejor en la caja. ¿Pero le puso la cinta a la caja o no? Sí, sí, sí. O sea, fue con el perro sin ventilación. O sea, puso la cinta carrocera y dale, venga, perro. Y luego, luego le llega... Y dice, oye, ¿por qué me han mandado un perro muerto? Y, no, cuando se le da aquí estaba vivo. Huele a perro. Pero dice, uy, esta caja huele a muerto. Luego encima le echará las culpas a los de Seúl, como hacen siempre. Seguro, seguro. No, pero ¿le puso el lacito? Sí. Lacito, no cinta. Una cosa es cinta. Bueno. Y otra cosa es lacito. Te lo he hecho con sonidos y todo. Ya sobro yo, ¿para qué? Vale, me queda claro, vale. Te queda claro, ¿no? La cinta y la cinta. Sí, sí, sí. Eso es la cinta. Bueno, sí, podría ser muchas cosas. Bueno, venga. A ver. Otra. Una mujer se hace pasar por médico y trabaja 5 meses en un hospital de Valencia. Tócate. Esa es buena. Una mujer que falsificó su título de licencia de medicina y su número de colegiación en el Colegio de Médicos de Valencia, ejerció durante 5 meses en el servicio de urgencias del hospital Doctor Peset, hasta que Sanidad detectó irregularidades en su documentación y la denunció ante Fiscalía. ¡Qué pesetero! ¡Del Peset! ¡El Peset! Lo que voy a tener que hacer yo es pasar por ginecólogo. Por ginecólogo, claro. Que es el peor trabajo del mundo. Sí, es el tocólogo. Lleva cuidado. ¿Y si te llega una abuelita, qué haces? No, yo sé que tú... Si me llega una abuelita, pues... Tendrás que abrirla de nada. Una por otra. Sí, claro. Cierra los ojos y ya está, toma adentro. Eso lo metí mano, mi dinero. No, bueno, la verdad es que está bastante bien. Está bastante bien. Vamos al hospital, nos hacemos pasar. Oye, coño, vamos a ver si fuimos a la casita y nos hicimos pasar por algo, ¿no? No, éramos algo. A ver, realmente. Éramos algo. Somos... No. No nos hacemos pasar por. Perdona, pero ¿éramos o somos? Somos. Ah. No, porque tú estabas hablando en pasado, yo he utilizado el pasado simple, indicativo. Yo que soy de letra, tío. Muy bien. Otra, mira, que nos acaba de llegar ahora mismo. El misterio de los 725.000 condones desaparecidos. Están todos en mi casa. En Tokio, un cargamento de 85.000 cajas de preservativos han desaparecido de manera incomprensible después de ser descargados en varios contenedores en el puerto de Tokio. Ahora digo yo, ¿quién coño puede hacer desaparecer 725.000 condones? David Copperfield. ¿Nacho Vidal? Tic-tac. ¿Mi perro? ¿Mi gato? Pues yo te puedo decir quién no. ¿Enrique, por ejemplo, no? Enrique no. No, yo lo Enrique compro. No. Yo además lleva la licencia y todo. No, Enrique no usa. ¿El qué? Directamente. Ah, vale. Joder. ¿Has dicho en Hong Kong? En Tokio. Ah, sí. Si en Hong Kong, que ha sido tu amigo. Ay, ay, los amigos de Hong Kong. Tenemos una llamada interna. ¿Tenemos una llamada? Sí, no sé. Me sale aquí en el guión. ¿Cómo de interna? A ver. Vamos a ver. ¿Hola? Pero a ver, no, gilipollas. Que ya está, no hagas pito. ¡Sí! Oye, ¿quién eres? Yo, el pajero. ¡Hostia, pajero! ¡Hombre! ¿Pajero, qué pasa? Pues chaval de menudo, me cago en la puta. Oye, ¿para qué llamas? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Por qué llamas? Pues yo sé dónde están los 700 condones esos. 700 mil condones. ¿Dónde? Los tengo escondidos. Ah, ¿los tienes tú? Los tengo yo, pero no voy a decir dónde estoy. Bin Laden, quita, coño. Quita. No voy a decir dónde estoy y no localizar la llamada. Estoy llamando por Sky, o sea que... Ah, vale. Y bueno, ¿y para qué quieres tantos, tío? Para ponerme los probadores. Por encima de los pantalones, porque la última vez cuando me corrí fue cuando me denunciaron. Ah. Entonces ahora, pues cuando me corro ya directamente... Pero no habías dicho que no era nada. ¿Eh? Pero se habías dicho que no era nada. Que se habían equivocado ellas. La versión de antes, ahora la versión buena. Bueno. A ver, ahora estoy escondido. Ahora ya lo puedes decir. Sí. ¿Quieres que te mande uno, pero sin remitente? No. ¿No? Uno. Me mandas uno y tienes 700 y me mandas uno. Claro. Es que con Bin Laden he gastado ya 7. Oh. 7 cajas. ¿Quieres uno? No, gracias. ¡Quita, coño! No, gracias. ¡Que te quites, cojones! ¡Quítate! Bueno, nada, pajero, muchas gracias. Vale. Venga. Un besito. Vale, adiós. Bueno, a ver, ¿qué me queda por aquí? Una granja da pelotas a los cerdos para que no se estresen y den semen de calidad. Pues muy bien, ¿no? Pero en Barcelona. ¿Las pelotas se las ponen ellos? ¿Los cerditos? Ah, no lo sé, vamos a verlo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Salta un cerdo. Ay, si hay estudios que apuntan de la... No, ¿cómo? Si hay estudios que apuntan que la calidad de semen de los españoles ha empeorado, no pasa lo mismo con el de los cerdos. De una granja de Cardona, a los que sus propietarios regalan pelotas para que jueguen y no se estresen en el corral y ofrezcan semen de calidad para producción. Pero ahora yo digo... ¿Qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿va a ser mejor el de un cerdo que un humano y el semen? Parece que sí. Sí, sí. Bien, parece que sí. Que no, parece... Ha empeorado el semen del ser humano. O sea, que ahora follar cerdos. Bien. Se acabó el ser humano dentro de lo que cabe. Hombre, ya, cerdos hay. Cerdo ya, Hostia, ¿y cerdas? Bueno. También. Te suelta, sí. ¿Pero la cerda tiene pelotas? Alguna también tiene, sí. Uy, ¿dónde saldrá Minerva de fiesta? Yo no digo nada. A mí nada. me lo han contado el amigo del amigo. El amigo del amigo. Bueno. Ya, ya. El amigo de un amigo. Sí, sí, sí. El amigo de un amigo era cerda, Ramona. ¿No, era así, el ritmo? Sí, igual. ¿No? Sí, yo cantaba eso en los autobuses. Luego me inflaba la cara, pero cantaba eso y los dos gures. ¿Dónde puñetas te has instruido tú en tu vida? ¿Dónde me he instruido? Pues en una granja. En un criadero de cerdos, ¿no? Claro. Bien. Claro. Y los revolcones que me pegaba yo ahí, madre mía. ¡Oh, Dios! Madre ¡Qué asco, mía. Enrique, tío! Oh, yeah. Omite todo eso. Oh, no nos interesa saber tus mierdas. Oh, my fucking. Tus oh, mierdas. De la granja solo repartirá pelotas a los berracos que están en corrales de hormigón, ya que la ley considera que en los de serrín ya cuentan con elementos de distracción para el animal. Porque pueden escarbar en el suelo y entretenerse. Wow. ¡Qué divertido! Y escarbar en el serrín. ¡Qué bien! Pues bueno, ya está. ¿Y eso lo desestresa? ¿Eh? ¿Eso le quita el estrés, eso? Sí. Joder, pues sí que se quita el estrés pronto. Hombre, pues para mira, hay gente que tiene que estar ahí con el yo-yo. Para los pedazos orgasmos que tienen, pues sí que se quitan rápidamente. Algún día hablaremos del orgasmo de cerdo. Y del orgasmo de conejo. Sí. ¿Quién pillara un cerdo? ¿O una cerda? No, ¿quién fuera cerdo? ¿Quién fuera cerdo? ¿Quién fuera cerdo? Ay, amigos. Bueno, pues nada, pues ya está, ya se me ha acabado. ¿Se me han acabado las noticias ya? Ya se ha acabado. Oh. Bueno, pues nada, ¿qué viene ahora? Vamos a ver. Nos encanta el guión. Ay, qué bien. Somos discretos. Venga, pues vamos a la sección. Tienes que contar una cosa. ¿Tengo que comentar una cosa? Sí. Ah, bueno, sí, es verdad. Vale. Pero espérate. Es que no he visto el guión. Necesito... No, es verdad, para comentarlo necesito que me ambientes un poquito... Demuestra tus dotes de producción. No, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada, no tengo ganas. Ponme una canción aquí de estas. Porque lo que voy a decir es importante, ¿eh? Sí. Es lo seguramente el comentario más importante y más normal que se puede decir en el aborto de gallina. ¡Oh! O sea, atención. Me vas a ambientar, ¿no? Sí. Ahora mismo. Ambiente. he puesto la que me ha salido de los huevos. Ah, vale. Solo he cambiado de canción. Pero escúchate. Solo he cambiado de canción, es que no tenía ganas, te lo he dicho. Pero tenía que quedar bien y decir, mira qué pedazo de ambiente, yo seguirte el rollo. Ah, mira, guau, guau. ¡Guau! Venga, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ya? Bueno, yo antes de decirlo, os he traído una sorpresita. Quiero que cada uno cojáis una, porque tenemos que... Son cervezas sin alcohol, realmente son sin alcohol. Sí. Hay que decirlo por la radio, sin alcohol. Solo que la lata la han puesto así. Exactamente. Se la han puesto, nada, 4,8. Coger una cervecita. Que no tiene nada. Coger una qué cervecita. Qué bien, wow. Qué alegría. Coger una cervecita. Estará fría. ¿También? Joder, si es que lo quieres todo. Oh, qué bonito. Bueno, vale. Señoras, señores, tengo el orgullo y la satisfacción de anunciar lo siguiente. A ver. Tengo. A ver, el aplauso. Uy, mira, ya está dando fallos. Ya sabes conectar el disco duro, me cago en la... Se lo sabía yo. Bueno, venga, aplaudiremos bueno, en directo. Venga. Vamos a ver. Vamos. Señoras, señores, oyentes del Aborto de la Gallina, tengo el placer de comunicaros que el Aborto de la Gallina acaba de estrenar su página web oficial. ¡Bien! Y lo mejor de todo, ajeno al Facebook. La gallina ha puesto un huevo, por fin. ¡Ya! El Aborto de la Gallina, vale, estrena su página web hoy jueves, día 10. Por cierto, el día 10 tenía yo algo. Bueno, en fin. Hoy jueves, día 10, estrena su página oficial. En ella, vale, nada más entrar, podrás llamarnos en directo, ¿vale? Abajo hay un botoncito que pone llamarnos en directo, si estamos conectados. O sea, estaremos conectados cuando estamos emitiendo, como es lógico. Desde la página inicial podrás llamarnos y unirte a nuestra página oficial de Facebook, que por cierto también la hemos estrenado ya, ¿vale? La página oficial de Facebook. Página oficial de Facebook y página oficial del Aborto de Gallina. Luego también tiene una sección, ¿vale?, de programas. En esa sección podrás descargarte y escuchar online en nuestro podcast los programas del Aborto de la Gallina. ¿Vale? Poco a poco iremos metiendo más programas. Cabrón, no bebas cerveza porque yo también tengo ganas. Pero a ver, no voy a beber, yo voy a brindar. Quien quiera brindar, que brinde. ¿Qué pasa? Y, que no bebe nadie. Y bueno, por último, antes de que brindemos, por último, deciros que también tenemos un apartado que es de concursos, donde el Aborto de la Gallina, cuando esté emitiendo sus programas, se emitirá una serie de concursos y podrás concursar a través de la página web y en directo, ¿vale? Tú entras en concursos, ves los concursos que tenemos en vigor y participa que te puedes llevar algún premio. ¿Qué ganamos? Eso dicen. Sí. ¿Pero qué ganamos? Ah, eso te tienes que meter a la página web del Aborto de la Gallina. Ah, que lo pone ahí. Vale, porque es que cada mes, claro, cada semana o cada mes aproximadamente iremos cambiando los regalos. Vale, iremos cambiando los regalos, iremos cambiando los sorteos, los concursos. Una vez será únicamente por participar. Ahora mismo la que tenemos vigente, que solo por participar en Sky, en directo, vale, te regalamos un disco. Vale, esa es la primera. Pero más adelante regalaremos camisetas, regalaremos tazas. El fin de semana con Enrique vais a regalar también, ¿no? ¿También? Yo me apuntaré ese mes. Yeah, a ese concurso. Bueno, pues coge papel y boli porque todavía no he dicho la dirección. La dirección de la página web es www.elabortodelagallina.tk. T de Teruel, K de cabrón. O de kilo. Sí. Repito, www.abortodelagallina. El aborto de la gallina. Sí, hostia, importante. Elabortodelagallina.tk. www.elabortodelagallina.tk. Muy fácil. Vale, entra ya y... Tan fácil como que ya se me ha olvidado. Ay. www.elabortodelagallina.tk. Y claro, ya podéis seguirnos a través de la página del Facebook. Normal y corriente. Si queréis comentar algo, claro. Claro, www.facebook.com/aborto de la gallina. Y ya no vais a tener que esperar a que emitamos los programas en diferido, ¿no? Ahora lo vas a escuchar por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando tú quieras. ¡O nunca! Mira la cerda esta. Ya está húmeda y todavía no hemos hablado del tema. Madre mía. Pues sí. Empezamos bien. En fin, bueno, eso es lo que quería deciros. Ahora los oyentes nos van a permitir que brindemos. Vamos a brindar por el Aborto de la Gallina, por la página web la y página por supuesto web. Por todos vosotros. Venga, por todo. www.abortodelagallina.tk. Noticias de la semana. El consultorio de Minerva. A ver, Roberto, explícame. Tú que estás en la producción del programa, explícame. Pero vamos a ver. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo que noticias del programa sin noticias? Ya la hemos que terminado. No, que he puesto el consultorio de Minerva. ¿El consultorio de Minerva? Que estaban al revés. Vale, perfecto. Que estaban al revés la cuña. Entonces me he dado cuenta tarde. Vale. Bueno. No pasa venga, nada. Ya, se acabó, ya está. La cerveza, joder. No pasa nada. ¿Qué es el aborto de la gallina calor. Sin errores? Sí. Es jueves noche, claro. Y sin alcohol esto no va. No, pero eso te iba a decir, tío. Menos mal que la he cagado porque ya me estaba aburriendo. No, que... Joder, tío, la cerveza está sin alcohol, macho. Ya, vamos, ¿qué dos enmarrares tienes? Ahora mismo somos el microondas. Ahora mismo somos el microondas, venga. Un saludo para el microondas. Hostia, ya de paso. Ya ves, qué grandes son. Un besito, venga. Un besito. Pero escucha, pero tenemos la cuña de la SF Minerva. ¿La he puesto? Sí, la he puesto. Lo que pasa es que la has mezclado. Vale, que la he repasado. ¿La pongo otra vez? Venga, sí, ponla por otra vez. Venga, vale. A ver. El aborto de la gallina anuncia que necesita un tío de producción. Candidato oye, a oye, tío, no, mira, no, venga, vamos a hacerlo bien, ¿vale? Venga, va. Vamos a hacer la cosa bien de la puta. Aplícate el cuento, chaval. El caso es que el año pasado la hacía mejor. Pero vamos a ver, no sé qué me pasa hoy. Es en la mesa, tío. Demencia senil. Que es la mesa. Demencia senil, conforme pasan los años. Hazme caso, que no es la mesa. Coño. Sí, espera, me vas a hablar tú de demencia senil. Claro. Venga, hombre. La próxima vez no traigo cerveza, ¿sí? No te conviene, no, venga ya, en serio, vamos. Venga, ya. Vamos. A ver si sale. El consultorio de Minerva. Venga, ya. Ahora sí. ¿Cómo no se ha mezclado ahora, tío? ¿Qué ha pasado? No sé, no, pero si la había mezclado yo. Ah, vale, que habías hecho un remix. Pero es que había cambiado los números de la cabecera del consultorio con el de Noticias de la Semana. Ah, vale. Que vale, por cierto, vale. No he puesto la cuña de Noticias de la Semana. Sí. Pero las había cambiado de sitio, claro. Yo estoy acostumbrado a darle al 4, me da el 3 y lo he hecho al revés. Nada. Así que nada, ya venga. La gente sabe cómo va funcionando esto. Venga, ves. Vamos enseñando. No, pero es la no práctica. Claro. ¿Me pasa esto? Pues no. Tenemos que hacer programa todos los días, ¿eh? Claro. Soy dos cojones. Pa' ti. Venga, ¿qué? ¿Qué hay hoy, Miner? Comenzamos. Hoy estamos con los gustos de los chicos y las chicas, hablando en el momento íntimo o en el juego preliminar. Y bueno. Entonces me he traído aquí unas cuantas cositas apuntadas porque era tanto para retener que madre mía. ¿Qué te pone una gallina piulando? Tú apoyando. Habla, tú habla, apoyando. ¿Qué hace la gallina por el pollando? El pollo apoyando. Claro. Bueno, mira. Tenemos por aquí. A ver, lo hace igual que yo. Venga, vamos, mira, vamos. Sí, ¿no? ¿Por qué será? Tenemos por aquí que a los chicos normalmente les gusta lo que son o bien trajes, uniformes, así de azafata o de algún disfraz típico de los japoneses, chinos y todo eso, de niña, de enfermera, de... ¿Bombera? No lo sé, no sé si habrá o no habrá. Sí, sí. Pero vamos, por aquí, sí. Me comenta. Policía. Ah, wow, ¿con esposas? Te pone la poli, sí, ¿eh? ¿Con tacón, sin tacón? Cuando te pongo con porra. La... Ah, con porra. Ay. Cuando te pongo la multa azul, azul, ya verás cómo te gusta menos. Bueno, bien. Luego también estábamos por aquí con el sado. Oh, o sí. Algo más suave, que puede ser también el bondage. No sé si alguien sabe de qué va el bondage. Oh, las no. Ataduras... Sí, y ligeros azotes. Sí, ligeros azotes, pero sobre todo ataduras o hacer atados, ¿vale? Y también lo que son tapar la boca o unir la boca con las manos o con el cuerpo y medio estrangular ahí las partes. De todo un poco, no voy a decir más detalles y cada uno que le dé la imaginación. Ah. Luego también está el tema bullier. Boyer. O Boyer. Tema Boyer. Sí. ¿Qué pasa con esto? Que es el típico mirón, ¿vale? Pero hay gente que le pone que realmente esté la pareja en acción y haya un mirón, que ellos se han interceptado o han dicho, quédate ahí. O bien que se van a una playa nudista o cualquier cosa, o se ponen en público y saben que hay algún mirón. A veces también son vistos sin saberlo. Que eso también consta el juego del mirón, de no ser visto. Sí. Luego también hay otra gente que también se pone mucho con el tipo de las uñas. Uñas largas, bien cuidadas, las manitos así suaves, no sé qué. Empiezan a imaginar como que se la tienen entre las manos y están haciendo una felación y tal. Sí, yo creo que sí que les pone a los chicos. No he hablado con ninguno para sacar estas conclusiones, pero la verdad es que hay que imaginar poco. Soy un poquito... ¿Perdón? Sí, a ver, ¿perdón? ¿Nos estás llamando simples? Sí, más que un chupete. Mira, porque me separa la mesa del estudio, mesa del estudio, ¿eh? Venga, bebe. Es beber cerveza y pelearse. Sí, no. No podéis beber. También los tacones. El tipo de zapatos, el tacón, el color, atados a la... al tobillo. Chúpame la punta. Sí. ¿La punta de atrás? No, la punta del pie. La punta. Bueno, el zapato en este caso. Sí, el tipo de tacones. Puede ser también de estos que es así muy abiertos, tipo sandalia de verano, ¿vale? Que deja todo el pie descubierto con las uñitas ahí limpitas, bien arregladitas, pintaditas, no sé qué. Hay mucha gente que simplemente con ver unos pies se quiere correr encima. ¡Uy, va! Sí. Esa es su fantasía. Sí. Los pies. Y se corren los pies, o se roza con los pies, o se masturba con los pies, o todo con los pies. He dicho los pies. Eso que tiene hongos entre los dedos. Eso es un ruido de pie con el temario ahí. Ah, vale. Con el temario entre los dedos. Y luego la gente lo hace con los calcetines puestos. ¡Oh! A la española. No, claro. Pero eso es español. Eso es como comer jamón. A ver, justa. Ahí, hija, habla al micro, no hable a tu casa. Hablaré al micro, que no te escuchamos. No me escucho y no sé. A ver, ¿qué? No sé si. Vaya, ahora sí. Este es Ryu, claro. Los micros están bien. Ryu sí. Que te has ajustado los micros, cariño. Si Ryu hiciera la producción del programa, sería el único programa en el que no habría fallos en el aborto de la vida. Sí. Perdona, me enseñaste. Mira, cállate. Me enseñaste tú. O sea que. Oficialmente, la culpa es tuya. Me enseñaste como el culo. Eres un profesor nefasto. Venga. Bueno, entonces estábamos hablando de los pies, ¿no? Sí, pies, tacones, zapatos. ¿Pero tacones? ¿Los tacones pueden influir realmente en eso? Sí, hay gente que también le gusta hacerlo con los tacones puestos. Desnudo en pelotillas, bueno, la chica en este caso, con los tacones puestos. Incluso que le claven el tacón, o le arañen, ¡ay!, o chupar. Sí. O... las películas porno, realmente salen con tacones. Pero sí, que le claven las cosas. Sí, pero porque altos, resulta muy fetiche, altos, ¿no? A la hora de hacer. Sí. Guarro. Pues sí. ¿Eso qué ha sido? ¿Eh? Eso ha sido. Cerdo. ¿Y eso qué ha sido? Una cerda. Eso no. Yo no he metido ninguna cuña. Yo no, ¿ves? Tenemos que grabar. Manos aquí. Eso. Madre mía. También lo que expone mucho a los chicos, y no me lo he inventado ni me lo he sacado de la manga ni nada, pero es que la chica tome la iniciativa. O sea, os gusta dejaros hacer. Sí. Es que eso sí. Perdona. Sí, eso nunca sucede. ¿Cómo? Sí, sucede. No. ¿Perdón? Sí sucede. No. Que tú no tengas la suerte. No. Yo no estoy diciendo. A ver. Yo cuando hablo en el aborto de la gallina aplico teoría, no teoría personal. No aplicas teoría personal, está claro. Está claro que aplica teoría personal. Hombre. Como venga mi novia, te da dos hostias, ¿eh? Pero porque será tu novia. O sea, si tú no. A ver, ¿qué culpa tengo yo de que tu novia sea así? Pero que mi novia no es así. Entonces, ¿por qué dices que no? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Ya está, venga, tío. Dejarlo. Estaba con eso, con tomar la iniciativa. ¿Qué pasa? Bueno, ¿que tu novia no toma la iniciativa? Pero para que salga bien, por favor, dejaros hacer. ¿Cómo? De verdad, no asustaros. No, yo ya me quito los cascos, yo ya, mira, me voy. ¿Qué pasa? Me voy del ¿Qué estudio. Me he perdido, de verdad? Me voy del estudio, lo siento. ¿Qué me he perdido? ¡Me voy! ¿Qué me he perdido? De verdad. No puedo. En serio, ¿pero qué me he perdido? Es que me. No puedo, luego te escuchas cuando. Este programa está grabado. No puedo, Roberto. ¿Qué he dicho? La dejamos sola, vamos. Venga, vale. Venga, yo me voy ya. Total, no tengo nada que hacer. Aquí no hago nada. No entiendo nada. Yo tampoco. Sí, bueno. A ver, repite la frase. Que os gusta que las chicas tomen la iniciativa. No, esa no. Y que os dejéis hacer. Esa. Pues eso, que os dejéis hacer, por favor. Que os dejéis, sí, por favor, sí. Venga, ya no, ahora sí, ya está. Ya, no, es que tenía mis dudas, pero ya lo he escuchado. A lo mejor he escuchado otra cosa. No, claro, yo tenía mis dudas, yo ya me voy, o sea, venga, hasta luego. Yo me quedo por educación. Ah, vale, gracias. No, pero que tú te vas de cubatas ahora. Se va por ahí. Ay, Dios. Enrique, estamos perdiendo la compostura, ¿eh? Estamos perdiendo la compostura. Hablar de sexo y hablar de y tú tirándote rusos. Esto es antimorbo, de verdad. Así no hay quien haga el propaganda. No. Vamos a ver, una famosa cadena lo hace. ¿Y qué? ¿Eh? ¿Tú quieres parecerte a esa cadena? Yo no quiero parecerme a nadie. Pues entonces. Vamos a ver. Bueno, luego hablaremos. Luego en la casa, venga. Lo hablaremos porque me estás dejando muerta. Muerta mata, venga. Deja de beber. Sí. Toma, ¿quieres? Vale, a la hora de tomar la iniciativa, puede ser en un coche, en una discoteca, en la casa, en la puerta, en un probador, en la calle, yo qué sé. Pero hay que tomar la iniciativa, chicas. No cortaos. Eso sí es verdad, ¿ves? Te doy la razón. Tiene que tomar la iniciativa ella. Exactamente. Pero no. Desde el principio hasta el final. Claro. Sí. Claro. Lo que pasa es que una se tiene que, a ver cómo lo digo, nutrir de ideas o de cosas que va a llevar a cabo para no quedarse en blanco. Si no, vosotros vais a estar para arriba, para abajo. Pero la mujer se aburriría también de tomar siempre la iniciativa. Hombre, siempre no. He dicho de vez en cuando y así variamos, tal. Vosotros sorpresa. Una recompensa, vais conduciendo y de repente la chica dice: ¡ay, que me caigo así hacia un lado! ¿Una algo? y se confunde y empieza con el mando de no, la marcha. No, con la marcha no, porque va conduciendo. Si cambias la marcha, destroza la caja de cambios. O le destrozas a la mujer la boca. Los dientes. Ah, bueno, claro. Destroza a la mujer los dientes, que también. ¿Sí? No. Hay que tomar la iniciativa. Cambiamos chicas, de primera a quinta. En el siglo XXI no se puede quedar una durmiendo. No, porque viene otra más guarra y te lo quita. O sea, no. Cierto. ¿Ves? Me dan la razón. Yo me estoy quedando muerto, tío. O sea, yo estoy escuchando en este programa cosas que a mí no me enseñaron en el EGB, tío. No, ahora es el programa más de verdad. De verdad. De verdad que he visto hasta la fecha. ¿Cuánto llevamos? 17, pues este es el primero que han dicho la verdad. ¿Pero tú qué pensabas? ¿Que estábamos jugando o qué? ¿Ah, no? ¿Qué? No, o sea, esto es un programa, pero ahora este es el que más identificado me siento y Enrique es su normal. Que yo soy su normal. Ay, mira. Ahora hace como que se cae hacia abajo y ¡ay, ay, que me caes! ¡Ay, que me está dando un abrazo! ¡Ay! Eso, esto para la iniciativa. ¡Ay! Así me gusta, que también nota. Pero es que hace falta una cerveza, si no, no sale. Oye, verdad, perdona que te interrumpa. Dime. ¿Y en una pareja gay? ¿Quién tomaría la iniciativa? ¿Él o él? ¿O ella o ella? A ver, en una pareja gay siempre suele estar también uno que es un pelín más extrovertido, más activo, ¿vale? No digo activo en el que da o recibe, no. Me refiero en el que lleva la iniciativa. Pues coño, pues que cambie el rol. Que vaya rulando. Que se lo pille el otro. Hablando de roles homosexuales, sí. Hay uno que... O sea, lo estuve discutiendo ayer. Es cierto que hay un... No, o sea, sí. hay roles masculinos y femeninos dentro de la relación homosexual. ¿O es un mito? Yo creo que es un mito. Porque a todo el mundo en el sexo le gusta experimentarlo todo. Que a uno le apetezca más que al otro, tanto recibir como dar, no lo sé. Pero yo creo que todos dan y todos reciben. No eso de no, yo soy el que da. Mentira. Esto es como, nena, tú te masturbas. No. Mentira. Mentira. Oh, mentira. Mentira. Mentira. Todo el programa es real. ¿Ves? No, hoy me viene la inspiración. Sí. Estoy pletórico. A veces la cerveza, no sé. ¿Las mujeres se masturban? Será. Sí. Madre. Acaba de caer mi mito. Sí. Sí, señores. Y esta semana quiero... ya llevo dos mitos caídos. En Forocoches hay chicas también. No. Sí. No. Saludo para Forocoches. ¿A las chicas también les gustan los coches? ¿Por qué no? Claro. ¿A ti te gustan los coches? No es un foro de coches. Ah, no, entonces ¿qué es? No, a ver, que sea foro coche. En principio fue es que foro de coche. Pero, o sea, luego evolucionó a otra historia. Ahora es un foro como un foro normal y corriente. Vale. O sea, foro coches es foro coches. No, lo digo por mí, porque, a ver, a mí me gustan los coches. No es que entienda de mecánica ni mucho más allá, pero sí que me gustan. Sí. Perdonad las humanas. Limpiar un coche ahí en plan. Ahí. ¿A qué nivel hoy? Sí, si te gustan los cochecitos. Eso se paga, dale eso, más sí, cochecitos. Eso tiene que ser en verano, porque si no ahora nos tomamos la voz y claro, no es lo mismo. No es tan sensual. Tiene que ser en veranito, el calor, la espuma, los shorts. los... ¡Ay, los shorts! Los shorts. Los skirts. Los jeans. Los tops. Los bikinis. ¿Me toquéis dos pelotas? Los pajeros. Es que ¿qué idioma? The masturbation everywhere. Es que no entiendo. What do you go in? People fucking on it. Mi pipa. Dios mío, este hombre. Tu pipa es gorda. Mi pipa es gorda. ¿Tu pipa es gorda? Sí, gordita. Enrique, quítale la lata, por favor. No, no, si tengo de aquí otra, sí, me la va a quitar. A mí no, pero si más problemas tiene él, que está diciendo que su pipa es gorda y no sé qué. Mi pipa. Hostia, pues dame esa. Y aquí hay otra, ¿eh? ¿Qué, pero qué pasa? Que nadie bebe. Bueno, voy a decir la palabra mágica, ¿vale? De los chicos. La habéis seguido sin alcohol, a ver. Pero no me gusta. Escúchame, ya, claro. Que voy a decir la palabra mágica. A ver, palabra mágica de Minerva. Palabra mágica. Vale, técnicamente es la felación. Oh, wow. Pero coloquialmente y para todos los días, mamada. La mamada. ¡Ah! ¡Mini punto para Kike! La palabra culminante. No me digas que hay un chico al que no le gusta. Que no te puedo llevar la contra aquí, tía. Joder, me encanta llevarte la contra, pero ahora no puedo. ¿Verdad? Depende cómo lo hagan también. Depende. Depende de las piernas, ejemplo, sí. Por ejemplo, claro, sí, sí. Sí, depende, pero si vamos, lo haces con los dientes, por ejemplo, no. No, es que no sé qué chica de verdad puede utilizar los dientes, no lo entiendo. A ver, por la gente que tiene los dientes de cabello. Hay gente que tiene los dientes así sacados para afuera. Claro. Pero a ver, no te pienses que lo hace porque quiere. Ya, pero es así. Así. Claro. Mira, tú porque todavía tienes la dentadura bien. Porque todavía, pero hay tías que tela. Dios mío. No, es verdad. Pero no, pero hay de todo. Pues, no lo he probado, pero haces el tapping y ya está. ¿El cómo? El tapping. Y claro, tapas, ¿no? Tapping. Taparse los dientes con los tapping, labios se llama tapping. Me lo acabo de inventar. No, pero es que el tapping es una cosa de guitarristas. Ah, qué guay. Sí. ¿Ves? Sabía cosas y no lo sabía. Ay, la vida ¿cómo es te creas, así, Enrique? Fíjate. Como cuando no. Hiciste la primera felación, que sabías y no sabías. Escucha, acabamos de inventar el Minertap. ¿El Minertap? Minertap. Ya estamos otra vez con el inglés. El Minertap es la acción de tapar los dientes con los labios y pegarse una mamada impresionante. Hostia, esto parece de teletienda, ¿no? Succionar. The Minertap is... Hey, Mike. ¿Eh? A ver. ¡Hey, Mike! ¡Hey, Jordan! Oye, ¿qué pasa, Jordan? ¿Qué a tu mujer? He coincidido aquí en el estudio contigo, joder, qué guay. Qué guay, tío. Qué guay, vengo a traerte una cosita muy chula. ¿Qué? No, pero a ver, o sea, en los textos de teletienda siempre hablan en inglés primero. O sea, oye, Mike. Oye, ¿qué pasa, tío? Venga, vamos, va. Hi, Mike. ¿Qué haces? La estás cagando. Inglés más a ver, bueno. lo suyo no, sería. Tienes que empezar en inglés, ir bajando y luego hablar en español. Siempre el doblaje siempre es así. ¡Mike! Claro, he ido subiendo y bajando, ¿no? No, la cosa sería... Oye, ¿qué pasa? Tal. Ah, what you party the fucking fucking... ¡Uh! ¡Hi, Mike! Desde luego, como te comuniques con las de Erasmus, con ese inglés... Hostia, qué mal. De verdad. ¡Me cae de power! ¡Por de Michael Jackson! Oy. Ryu se siente insultado en su interior ahora mismo. Adquiere tu Minertap por solo 49 euros. Adquiere tu Minertap. Y si llamas antes de 2 segundos, es decir, ya a Skype, te llevas 3 Minertap al precio de 1. Podrás pegar 3 mamadas al mismo tiempo al precio de 1. Eso se llama candelabro. Tu marido no querrá ir al Nereidas ya, porque podrás pegar 3 mamadas en 1. Candelabro. Adquiere ya tu Minertap. Ya, es que... No, en solo, onda nave. Solo ver la secuencia esta del Enrique con el micro en una mano y con la otra la cerveza ahí. Adquiere tu Minertap ya, acudiendo a Onda Nave. Enrique, te veo chorreando esta noche. Y si vienes dentro de los 10 próximos segundos, te regalamos un disco de mierda. Eso no. ¿Qué? Estoy jodiéndolo todo. Sí. Perdona, que os lo diga. Sigue, por favor. No, pero sí. A ver, es culpa suya, yo no tengo la culpa. Bueno, ya me tiene en su juego. Vamos a dejarnos ya. Aparte de una buena felación, con su correspondiente... Minertap. Exactamente. Me quedo muerta. Bueno, a los chicos les gustan mucho las putitas en la cama. Aparte de la iniciativa. Joder. ¿Pero qué he dicho? Ver, pero no me digas eso bebiendo cerveza. ¿Pero qué he dicho? Yo te he entendido, tú tranquila. ¿Verdad? Yo te he entendido. Hostia, que sudor de la muerte, voy a quitarme el abrigo. No, yo también estoy sudando. Con las mosquitas muertas no vamos a ninguna parte. Pero ninguna. No vamos. Con las mosquitas muertas no vamos a ninguna parte. Ah, vale. Había entendido, las mosquitas muertas, no vamos a ninguna parte. No, que con ellas no vamos a ninguna parte. No me, vamos, que no me autodefino yo como mosquita muerta, ni mucho menos. Ah, vale. No te enfades, no te enfades. He sido la cerveza. La cerveza. ¡Compra mi Nerta! ¡Qué asco! Venga, sigue ya. Por favor, voy a quitarte el micro ya. Las putitas en la cama, Enrique, ¿tú sabes lo que son? ¿Putitas en la cama? Sí. ¿Y señoras en la calle? Sí. Hostia, lo que iba a decir, quítame la cerveza. Minerva. Uy, Minerva, yo en Nereidas, tío. ¿Cómo has dicho Minerva? Minerva, vamos al Minerva. El Minerva, soy yo. Venga, vamos, que se espera allí. Jaime, te espero a las 10 y a ti también, Enrique, a ti también, Roberto, a ti también, Ryu, a ti, que no sé cómo te vas, pero también, venga, vamos a Minerva, también. Venga, vamos al Minerva. Oye, perdón, hemos saludado aquí a nuestro otro seguidor, joder. Claro. ¿Quién eres? que digas su nombre, dale el micro, hombre. Dale el micro. Coge ese. Espera. Dale un micro, ese gilipollas. Hola, buenas noches, desconocido. Gracias a Zapato Ryu. Llevo ya aquí un ratico. Llevas ya un ratito, sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, un ratito aquí, sí. ¿Cómo te llamas? Maxi. Maxi. Maxi ha vuelto a la ciudad. ¿Desde cuándo vienes a la nave y por qué la conoces? Por Rubén. ¿Por Rubén? Por Rubén. Entonces conoces lo peor de la nave. Conoce la radio y la equipo, fíjate. Entonces lo mejor. Luego ya conoce a la secretaria. La secretaria. La secretaria no hace falta. ¿Ya la has visto? Es muy simpática. Sí, la he visto. ¿Qué opinas de ella? Ahora mismo no te está escuchando porque tenemos un problema de conexión y no te está escuchando. Y da igual, pero en diferido te podrá escuchar. Nada, déjalo. No, también conoce a la chica de los bailes de salón de la salsa. Mira, rusa. ¿Ves? Por ahí van los tiros de conocer lo mejor. Ah, yo voy a salsa, pero no conozco a la chica de la faldita rosa. No, pero no. Yo tampoco, esa la conozco, pero la conozco de verla por aquí, así de espalda. ¿Y la profesora de danza del vientre sigue o qué? Sí. Sí, ¿no? Los miércoles. Hombre. Bueno, ¿qué? Comprando un Miner Tap, te joder, presentamos tío, a la chica de baile. Cállate ya, cómprate algo, tío. Te presentamos a la chica de baile y a la. Bien, te voy a decir algo que te vas a quedar muerto, Enrique. A ver. A los chicos también nos gustan las caricias en el ano. No. Mira, espérate. Sí. Fuera de mariconadas. Espérate. Eso es mariconada. Venga, va a probarlo. Pero déjame dejar ahí abajo. He dicho caricias, no he dicho penetración ni nada de eso. ¡Ah! ¡No! ¡No! Pero vamos a ver tú cómo haces las caricias. Yo no te voy a contar aquí mi vida, chaval. Yo te estoy diciendo la teoría. Vamos a ver. Yo estoy haciendo una pregunta a nuestra sexóloga experta. Sí, pero que yo sea experta no quiere decir que lo dé todo. No, pero yo puedo saber la teoría, pero no tengo por qué ponerlo todo en práctica. No, hay cosas que no pienso poner en práctica. No te estoy diciendo que lo ponga en práctica, te estoy diciendo que cómo se hace. Una caricia puede ser dando puñaladas en el culo. No, coño. O sea, te digo. Vamos a ver, mientras que le haces una mamada, imagínate que el chico está a cuatro patas, ¿vale? Y tú le estás haciendo una super mamada ahí y lo estás ordeñando vivo. Pues con la otra mano puedes estar acariciándole el culo, acariciándole el ano, acariciándole las pelotas, acariciándole lo que te salga de las narices. Vamos. Eso es lo que quería yo saber. Eso es lo que quería saber. Ahí. Yo no quería que me contases cómo lo hacías tú. Por eso te digo, yo no te puedo decir nada. ¿Cómo se hacía universalmente? También luego está el beso negro. ¿Tú sabes lo que es el beso negro? Sí, un besito ahí en el ojete. Ay. Bueno, lamerlo, meterle la lengua, un dedito. Perdón. Pero eso ya supongo que sería ya también un poquito con gente de confianza, eso o sea, no. Con tu pareja. No lo vas a hacer con el primero que se te presente por la calle, vamos. Cristina está vomitando. ¿Qué te pobre pasa? Cristina. Cristina, ¿has tenido alguna experiencia de sexo? Sí. Este programa es muy real. No, beso negro nunca. Jamás. No, porque no quiere decir que nombres. Sí. No, pero a mí me recorro. Mira, se acabó, quítale la cerveza. Por favor, quitármela, no. Que a mí me reconocieron que sí que les gustaban las caricias en el ano y me dejaban. Bueno, no, pero a ver, o sea, es que en frío a lo mejor no, pero esto es así, Enrique, o sea, cuando estás guarro, te da igual. Es igual que la chica al principio se niega, ¿vale?, a recibir por detrás la penetración anal o el griego, como queráis llamarlo, del Nereidas. El Minervas. El Minervas. No, pero que luego a lo mejor en caliente, pues igual hasta se deja. También hay que probar poco a poco, no le vas a hacer ahí. No, pero es eso, o sea, en caliente todo sale mejor. Hay que admitir que cuando estás todo cochino, vale, sale toda guarra. Sale todo cuando estás hecho. ¡Wii! Entonces, por fin es lo que pasa. Hay que empezar poco a poco. Yo creo que habría que empezar, pues eso, a lo mejor, no digo ya lamiendo o sin dejar de lamer, pero lo que es rozando, me entiendo, un dedito, otro un poquito más gordo, venga, ahora puntita, venga, ahora no sé qué. Digo yo que sería así, ¿vale? Suave. Yo soy de más de uno que comería coño sin calentar. ¿Comer coño qué? ¿Sin qué? Sin calentar. Sin calentar. Tú. Hay gente. No, yo hay no, chicos, joder, porque siempre me decís. Mira, ya que estamos hablando. No sé, porque siempre suena eso de. Me ha dicho un amigo. No, sí, ya que estamos hablando de esto, sí que hay chicos que a lo mejor les ponen puestos de preliminares. No. Simplemente ve a la chica, ve a su novia y se lanza directamente a sus piernas. Bueno, entre sus piernas. ¿Una mujer es capaz de soportar eso? Habrá mujeres que sí. A mí particularmente me gusta más que se recreen un poquito por otro lado. Y luego ya la acción. Pero habrá, ¿verdad que sí? O igual alguna vez, como decía Cristina, aquí te pillo, aquí te mato, también hay que disfrutarlo, ¿vale? Pero vamos, eso va en gustos. Lo que estamos aprendiendo aquí hoy, chicos. Fíjate. Sí. Bien, bien, tío. Tomar apuntes, sí, tomar apuntes. Sí, sí. Me falta libreta, tío. ¿Y eso que llevo el ordenador? Pero que tenemos el programa grabado. Ah, verdad. Siempre igual. Por dinero, sí. Pero recuérdame al principio. ¿Para cuándo, eh? El examen para la semana que viene. Vamos a hacer controles cada mes. ¿Pero es examen oral? Sí, sí, y tan oral. Ibas a tirarte en el gusto y no lo has hecho. Es que estoy masticando chicle, me acabo de tomar un trago de cerveza. Pero ibas a eructar. Sí. Vale. Te he dicho perdón, no lo he hecho. Tienes que hacerlo libre. Ese, no, ella tiene educación. Educancia. Educancia. ¿Has escuchado, Enrique? ¿Eh? ¿Has escuchado? Ay, qué mal educado. Lo mucho que te queda por aprender de la. También una cosita nueva. A ver, ¿qué? Hombres, chicos que estáis aquí, ¿alguna vez os han chupado o tocado, erogenado, por decirlo así, los pezones? ¿Eh? Ah. ¿Pasan de vuestros pezones? No me lo puedo creer. No, ¿con qué tías os topáis, por favor? No, pero eso es normal. No, pero eso es normal. Eso sí. No es normal. Sí, es normal. No, porque hay que hacer un traje de saliva y hay que chupar por todas partes. Pero eso es normal. Madre mía. Es normal. ¿Qué pasa? Escucha, si te bebes un litro y medio de agua antes, sí, pero joder. Enrique, por favor. ¿Qué? Se puede lamer, se puede besar, se puede recorrer, se puede morder, se puede hacer mil cosas. Con eso del traje de saliva es. Pero qué inconveniente tiene lo de los pezones. Yo veo eso más normal que te intenten meter el dedín por el culo. Claro. Más normal que chuparte los pezones e intentar estimular los pezones. Claro. Lo de los pezones más normal. Pero tiene su gracia el chico ahí, los pezoncillos y tal. Sí, claro. Pues por eso. Yo seguramente tengo un pezón más grande que vosotras dos juntas. Es que como estabais diciendo casi que no, digo, pues me estoy sorprendiendo con qué chicas dais. Pero no, vamos, estamos diciendo que sí es una cosa normal. Ah, vale, que me voy a enterar. Lo único que no lo ha dicho es esta que tengo aquí a mi derecha. Vale, yo qué sé. No, a mí no me metas en tu juego, no me toques el pelo. Bueno, ¿y el tema chupar las orejas? ¡Oh! También. No me gusta. ¿Si os eriza el pelo? Sí, ¿os ponéis nerviosos? ¿Os ponéis cachondos? Sí. No. Yo no. Sí. ¿Estamos hablando de los chicos? Sí. A ver, no. No, depende. Chicas. Depende. Vale, no, bueno, vale, no, vale. Depende. Pero yo también opino. ¿Depende? Sí. Pero sí. Enrique no. No, a mí no me gusta. No, ¿por qué, Enrique? No sé. Me incomoda mucho. Vale. A él le gusta más el ataque. Venga, la felación. Venga, nena, la felación. Claro, déjate las orejas. Tú vas a de cuello ahí, ¿no? Ahí. Tú ahí directamente. ¿Estamos hablando de preferencias o de...? Porque, ¿qué? A ver. Lo de la oreja, bueno, sí, a lo mejor un poquito, bueno. Pero no me he terminado de convencer a mí. ¿Y alguna vez los chicos, simplemente con chuparos las orejas, acariciaros el ano, los pezones o algo, habéis eyaculado? Dale con el ano. No. Qué maniática. ¿Quieres a Rubén ya con un cubo y medio de vómito ahí? Es que quiero salir esta ¿de noche vomito? Bien enterada del tema. O de No sé. No, que si habéis sentido alguna vez la eyaculación o el placer este de no. Un orgasmo simplemente no, con no, eso. No. O meneamos la. No, pero a ver, o sea, yo he sentido. Pues, hace años ya, eso de que la metía dos veces y decía ya. Un amigo. Sí, wow, qué bonito. No, pero. Eso hace ya. Pero por eso los comienzos son bonitos, a mí me gusta recordar. Perdona, o sea, ¿que la metías dos veces? Sí, o tres. Incluso. O tres y ya está. Qué suertudo. Tú una. Yo con una ya. No, pues sí, yo me acuerdo cuando empezaba, cuando era joven y tal, sí. Era en plan eso. Cuando era joven, sí. Y tiene el niño 21. Pero morirse, a ver, cuando era joven sexualmente. Morirse. Sexualmente. Ah, vale. Los comienzos, va. Sí. Vale. A los 10 años. Pero no, nunca. Por ejemplo, 8. Tú, 8, joder, tío, qué prematuro de mierda. ¿8 de experiencia? Calla. No, qué broma. No, sí. Sí. Ah, porque empezaste a hacerte pajillas. Ah. No, me hicieron una pajilla y yo no sabía lo que era. Sí, la verdad. Sí. ¿Quién coño te hizo una paja, tío? No lo voy a decir. No voy a decir chico, puede, chica. Puede que, chico, chica, chica, chica, que chica, un amigo. Chica, coño. No, será pero, chica, pero tiene que ser cercana. Tiene que ser de la familia o amiga muy cercana. No, era amiga en sus tiempos. Pero por pero eso puede caer la brema y me puede escuchar de que no voy a decir nada. Vale, vale. No pasa nada, no estoy preguntando. No me estoy preguntando. La primera paja a los 8 años. A los mayatela. Sí, no, pero lo, yo no sabía lo que era. O sea, te estaba dando palillo. De hecho, me incomodaba. Recuerdo él que me incomodaba. Él se dejó. ¿Ves? No, me incomodaba, ¿eh? La chica hay que dejar. O sea, hay que llevar la iniciativa y el chico se tiene que dejar hacer. Pero no vamos sabe a ver, lo que pero está haciendo, pero ella sabía lo que estaba haciendo. Quizás. ¿8 años? No, o sea, igual, ella sabría igual más que algo. No, sí, lo sabía. Sí, lo sabía. O es algo instintivo. Sería algo instintivo. Es instintivo. Que me han ido sarro. Conulóngulos. No. Los conúngulos. Los conúngulos. Ahí en Minerva, los conúngulos. Los conúngulos en Minerva. Instintivo no, tío. Te lo estaba haciendo aposta. Pero estaba haciendo aposta, tío. Vamos a ver. Eso lo tuvo que ver ya. Lo tuvo que ver en algún lado. Yo digo que sí. Pues claro, su padre. O si no, el instinto del ser humano es más fuerte de lo que me pensaba yo. Porque, joder. Me sorprende. El instinto es meterla, no dar pajas. Es como sí, tienes razón. Los bebés cuando nacen que se tocan la pichilla. Sí, pero. ¿Es verdad? ¡Ay, los bebés! Porque te gusta y. Claro. En su anterior vida fue hombre. ¿Verdad? Y las niñas también. Las niñas también se tocan. Sí, se rozan. Hostia, qué guapo. Se acarician, se estimulan. Con el dedillo, ¿eh? No, con el dedillo no. Empiezan no. a rotarse con las paredes. Sí, con la almohada, con los rincones, con la mesa, con la silla, da igual. Sí, se van a la discoteca luego y tal. Bueno. Con el plato de la lechuga. También el gusto de los chicos, no lo entiendo muy bien, pero bueno, el cibersexo. Ewa. O ver el sexo desde la cabina de un sex shop o algo así. Yeah. Sí, ¿eh? ¿No qué? ¿En qué? ¡Oh, sí! Ahora quieres recular, venga. Yo no he hecho nada en mi vida de sonido. Quiero eyacular. No, pero sí que hay chicos que están un poco adictos a lo que es el tema cibersexo. No se mueven de la casa, están cómodos, están en su sitio. Y no, pero a ver, no creo que sea por comodidad. ¿Qué es? Porque no hay otra opción. O eso o nada. Será. ¿Porque no comen nada? No lo sé. Porque no se han duchado. Pero hay chicos muy majos por ahí sueltos, ¿eh? Haciendo cibersexo. Hay mucha gente con eso. A ver, querida. Pero que las fotos que te envían. No, se me son. Pero si es vídeo, con taco. Estamos hablando de vídeo. Cibersexo. Pero no saben. Ustedes no saben que las cámaras pueden pregrabar. Pueden pregrabar un vídeo. Vale. O puede. Eso se llama un vídeo troll. Oh, no, pues tienes razón. Pero porque tú eres informático, chaval. Yo no llego a todo eso. Pues bienvenida a la era. Además, informáticos. Yo no tengo Messenger ni tengo nada de eso. No sé ni cómo va. Siento decepcionarte, pero los chicos no eran los que realmente veías en la cámara. Eran paletos de mierda, ¿sabes lo que te digo? Intentaban sacarle una foto a tus tetas. ¡Ah, guay! Para luego subir Para o coche. Sea que es posible que estén circulando fotos de tus tetas por ahí. No, ya corroboro yo que no, vamos. Ah, vale. No tengo Messenger, no tengo nada de eso, no sé ni cómo funciona, no sé cómo chuta. No. No te hace falta, ¿ves? Pobre. Bueno, hay chat de estos que. El chat con vídeo. Sí, roulette. Hay chat, sí, es verdad. Pobre inexperta. Es verdad. No, es que a mí me gusta más. Cara a cara, ¿sabes? Sí, lo más. Me pone más. Piel con piel. Sí. Eso de hablar por hablar ahí. Pero eso es como todo. Si no pruebas el cibersexo, tampoco sabes si te gusta. Sí, pero eso yo creo que es. ¿Cómo decirlo? Artificial, totalmente. Tú puedes contar lo que te da la gana, el otro tío no te conoce, se pero lo cree o no se lo cree. Vivimos en la era. Lo mismo. Vivimos en la de era la tecnología. Digital, de la tecnología. Vaya por Dios. Pero es que eso pasa, lo vimos y sales una noche. O sea, la nueva. Sí, pero ya lo ves venir. ¿O no? Hay gestos que se te delatan. Sí. Bueno, tanto el chico bueno, como no, la chica. Bueno, no, a veces no. Hay muchísimas páginas, y vosotros supongo que lo sabréis. Ahí me lo ha dicho un amigo, ¿vale? De que son cámaras webs, que chicas que se exponen, ¿vale? Y chicos también, ¿vale? Y gays, bueno, venga, no. Sí, chicos y chicas, a ver si me entiendes. Que se ponen y. Para de beber ya. Hacho, ¿tú me quieres hacer? Sí. Joder, me acabo de abrir una, ¿vale? Vale. Lleva tres ahí, o sea, es que lleva tres ahí puestas. Ahí, antes de yo, porque señora, señores, nuestro productor está un poco. Rogamos disculpen la. No, pero sí, ya sabía yo que me iban a liar. ¿Por qué traes cerveza, tío? Joder, porque tenemos que celebrar lo del estreno de la página web, tío. Vale, pero no, traes las justas. Coño, vamos, somos 1, 2, 3, 4, 5, 5 traídos. Claro, lo encima que echan la casa por la ventana. Claro, pasa que 35 céntimos. ¡Wow! ¡Qué ruina! No, señor, me lo he traído del bar, está aquí. Los he traído yo, perdona. Me ha mandado a mí. Le ha mandado a ella. En la regadera. Encima, con razón se ven tan mal. No ha querido ni andar de aquí al bar. No, es que yo estaba programando un poquito todo esto para que la gente lo pueda escuchar. Porque hay gente que llega más tarde. Bueno, bueno, hablamos, hablamos de otra cosita. ¿Qué os ponen más a los chicos? ¿Los tangas, las braguitas, nada? Los las bragas de el cuello vuelto. El tanga de globo. ¿El tanga de qué? Hilo de globo. Ah, de hilo, vale, vale. A mí las bragas de cuello vuelto con... Con faja, con cuadros, apretadas. Sí, wow. Con cuadros. Eso es morboso, morboso, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, wow. Y con encaje. No, pero braguitas muy monas. A mí particularmente, a ver... El tanga para cuando lo necesita, el vestido, el pantalón o lo que sea. Pero hay braguitas súper bonitas y súper morbosas. Pero sé que para lo que van a durar tampoco se necesita mucho. Me gustan los culos también. Mi ex suegra me regaló uno que aún no lo he estrenado. Yo creo que lo hizo con toda la vista comercial. Que el regalo no era para mí, era para su hijo. ¿Una braga para su hijo? Esto es como, no, pero porque lo ibas a usar él. Exactamente, las iba a poner yo, pero el deleite era para el hijo. Digo, amiga mía. La verdad que está muy chulo. No, esos son los autorregalos. Muy chulo. Sí, pues algo así parecido. Venga, sí, para el niño. Un autorregalo, pero para su hijo. Novia. Tengo la cerveza, lo siento. Vale, y luego, otra cosita más. Lleve braguitas, tanga, me da igual. Lo dejáis puesto, lo mordéis y lo arrancáis, lo ladeáis. Yo ladeo más cómodo. Bueno, depende de la situación también. Más cómodo, si se escapa la goma te raspa. Ladeo es morboso, es morboso, no es cómodo. No, que se lo quite ella. Que se lo quite ella. Si no, para si dices, oye, quítate las dragas, por favor. No. ¿No te molaría romperlas ahí con los dientes, las manos y...? Bastante tienes tú con empujar, tío. Enrique, así no vamos a ninguna parte. Es la persona más cómoda del mundo. Sí, si no tienes ganas de trabajar, no vamos a ninguna parte. Eso es hacer el Jesucristo o el Michael Jackson, a mí eso no me vale. Hostia, como el Michael Jackson, tío. El Michael Jackson. Hacer el Michael Jackson. Dejadme. Eso no mola. La gente puede darme. A ver lo que quieras. La gente puede darme. Puede darte por detrás, perdón. No, pero el Michael Jackson es con niños. ¿Cómo? Con niños. Con niños. La pederastia. Hostia, la pederastia, madre. El Michael Jackson hace así. Es decir, no venga, que seas como los ocultos. Que los niños vengan a mí. No, pero una broma. Joder, a mí. Rubén se ha tocado, ¿eh? Que pero a ver, yo comparto la pasión de Michael Jackson con Rubén, o sea que... Vale. De hecho, hicimos un especial de Michael Jackson en... Sí, lo hicimos. ¿Con niños? En la maratón. En la maratón. Sin ellos. Ah, vale. Fue en la maratón ese que volaron las botellas de alcohol hacia un cristal que se rompió... O casi se rompió. No, eso fue en la anterior nave. No, eso fue la otra nave. Hostia, ya estamos con la historia. Una maratón que terminamos... Bueno, el estudio terminó destrozado. Sí. Sí, esa fue la maratón mítica. Vale. Pues nada, pues esta se repite. Hombre, este maratón tiene que ser la guerra. Bueno, y ya que vamos pasito a paso, a después de ladear o quitar o que se quiten las bragas o el tanga. Ahí te he visto. ¿Y fuera niños? ¿Qué os gusta ver? ¿Melena, no melena? ¿Rapada, sin rapar? ¿Con forma, sin forma? ¿Peinada, sin peinar? ¿Qué diferencia hay entre melena y rapada? O sea, no melena y rapada. No, quiero que me lo explique, no sé. Joder, pues la melena es la melena y la rapado melena. Es como el... No, pero es que ha dicho no melena y rapado. Digo, ¿qué diferencia hay? ¿Melena? Melena. ¿Rapado? Melena, no melena, rapado, sin rapar, peinado, sin peinar. ¿Qué diferencia hay entre no melena y rapado? Porque estaba dando el polo negativo de cada una de las cosas. Es que puede ser también melena, rapado, no melena, rapado a cero, o simplemente no melena que se ha recortado, las ingles, las sineñas esas, con alguna forma super guay. Y melena, digamos que es el bosque de Galguén. Claro. Claro. Es lo amazónica ahí. Yo dimito. Ay, Dios mío, mi imaginación va más allá. Ay, imagínate. Sí, sí. Bueno, ¿qué os gusta encontrar? ¿O Roberto? ¿Río? A mí me gustan las típicas formitas estas de corazones. Sí. ¿Has tenido la suerte de encontrarte? Sí. Ah, mira qué guay. Oye, mira. Qué original. Oye, a ver, ¿y el micro inalámbrico? ¿Dónde anda? ¿Qué allí, lo tiene? Allí. Pues da tu lo opinión Maxi. También, Maxi. Maxi, dime. Queremos opiniones. Peladito. Oh, totalmente. Peladito. Como la niña de 5 años. Peladito, nada. Sin ningún bigote, nada, sin nada. Cero. Vale, sin ningún bigote. A ver, Jaime. En gustos. Pásale el micro, Maxi. A ver, Jaime, ¿qué dice? Yo es que me he encontrado de todo. Ahí va. Bueno, y la variedad está al gusto. A ver, Jaime, venga, vamos. Precisamente lo tuyo ya. Yo quiero un poco cuidadito. Porque si te encuentras allí con la selva amazónica, está allí, tienes que sacar el machete. Claro, sí, machete. Que aparecen, yo tengo la teoría de que hay habitantes ahí en plan. Poco, y aprenden a hablar y todo. Todo acaba siempre. Escucha, se llaman ladillas. Se llaman ladillas. Más que nada por gracias, higiene. Gracias, Enrique. Más que nada por higiene. Perdón, más por que higiene. Nada. Por higiene. Sí, claro. Estética, sí, morbo, no sé. No, bueno, higiene, ¿eh? ¿Qué te gusta más? ¿Que huela bacalao o a queso? Si tuviese que elegir entre esos dos. Arre, que son. Sí, yo soy más de queso, me gusta más. De queso, ¿verdad? Nosotros teníamos un amigo en común que le gustaban con su bosque con ahí. Con su costa. Es que es chico, o sea, no, que, claro, a los que claro, le gusta la costa. Todo. Y ahora es raro encontrar las chicas así. Porque ya sí, está toda ya la no estética. Es como hace 20 claro, años. Sí. Incluso muchas veces vas a la estética y le dices, dame la ingle. Y de repente te das cuenta y ya tiene el pegote puesto y ya por huevos tiene que estirar. Uh-huh. Y al final te lo quita todo. O sea, sea la chica o sea la que se lo hace, al final acaba igual, con el mismo peinado todo el mundo. Todo igual. Bueno, sí, hay perras flautas que uf. ¿Cómo? Perras flautas. ¿Perras flautas? ¿Eso qué perras es? Flautas. ¿Eso qué flautas. Es? ¿Flautas? Perras flautas. Pásale el micro a Maxi, anda. A ver, Maxi. ¿Qué son las perras flautas? Perro flauta, comúnmente hippie con el perro y la flautilla por ahí tocando. Ah, esa gente no se depila ni vamos ni muerto. Vale, vale, ya lo entiendo. Que no se lavan ni los sobaquillos. Ese hombre lleva rastas exactamente en los sobacos y en el pubis y vamos, está en el rabo. En el ojete lo lleva ahí. Y las mujeres igual. Puede. Auténticas barbas de Abraham. No tiene por qué. ¿Has encontrado alguna así o perra flauta que...? No, sí. ¿Sí? Sí, pero nada. Dios mío, salta, cuánto salta, mundo salta, tema, salta tema, salta tema. Vale, vale, venga, vale, bueno. Perdona, una vez perdona. Dicho. Vamos al fetichismo. Ay, guau. ¿Con qué parte os quedáis así de fetiche, de que sería la cúspide, vamos, lo que no puede faltar nunca en una noche de sexo? Lo que no puede faltar nunca, no. Oh. Eso en lo que se te van los ojos y la gloria en ello. Un tacón, un pelo, unos labios así pintaditos, unas uñas, un escotazo. Yo es que soy de los que piensan que solo hay dos clases de hombres. Los que se fijan en la teta, los que se fijan en el culo. ¿Ah, sí? Yo conozco tres clases de hombres. A ver. Los que... Las tetas, el culo y el triángulo, ¿no? No, la flecha. No, tres clases de hombres. A ver. Los que saben contar y los que no. Y tú eres de los que no. Venga, ya, se acabó. Venga, ya. ¿Y el tercero? No me he enterado. Hostia, Minerva. ¡Bien, no soy el más tonto! ¡Bien! ¡Bien! Estoy grandamente superado. Es que cuando no sé una cosa, la pregunto. Pero, muy bien. Pero he dicho, hay tres... A ver, lo voy a explicar. Hay tres clases. Tres sí. clases de hombre. Sí. Los que saben contar y los que no. Me queda igual. Vamos a ver, si son tres y solo dice dos, es porque solo sabe contar dos, no sabe contar. ¡Bien! ¡Wow, sí! Venga, muy inteligente. Vale. Es que esperaba algo más. Yo lo sabía. Algo más profundo, por favor. Sí. Así méteme la puntita, pero la de atrás. Perdona que te así diga, pero tú misma decías que los hombres éramos simples. Pues sí, y lo soy. Por eso que yo siempre le busco cinco patas al gato, no sé por qué. Sí, mujeres. No tanto. No te creas. Yo tengo cinco patas. Somos más complicadas. Sí, un poquito más complicadas. Sí. Lo que sois son más tontas. También. Las cervezas vuelan por el estudio. El próximo día, Roberto, no tendrá tiempo. Y el tema esclavos sexuales. Oye, ¿os dejaríais azotar y humillar? Sí. No. ¿Sí? ¿Sí? Hostiarse. Este se deja hostiarse. Espera, por una chica en la biblioteca. A mí, hostias. Roberto, con tal de que mojar. ¡Que me pongo cachondo! ¡No me pegues! Con razón, el sábado me llevaba tanto la contraria. Y era seguramente porque le decía: te voy a dar cuatro hostias. Te voy a dar cuatro. Siempre la contraria. Sí, va a ser eso. Va a ser eso, ¿ves? No, va a ser que con tal de mojar, pues lo que le hagan está bien. Cacho, se ha vuelto a pagar la pantalla de ordenador, no pasa nada. Pero eso es porque no mueve el ratón en un tiempo determinado. Tiene un porcentaje de tiempo determinado. Escucha, pero el ratón tienes que darle caña, si no... Claro, al ratón hay que quitarlo, pasar el dedillo, claro. Claro, claro, por el medio, por la rajiga. O sea, por la rula, que diga. Por la rula del ratón. La ranura. Claro. La rula. Ay. Tía, pásame otra cerveza. Pues si te quieres una... No, pero te está ya acabado, tío. No. ¿Y los olores? No, todavía. ¿Qué me decís de los olores? No. Sí, ¿olores? No. ¿Los olores os echan hacia atrás? ¿El olor a bocata de calamares? Sí. ¿A bocata de calamares? No. Claro, tío. ¿Olores? No. ¡No! ¡No! ¡No! Hay olores que son exóticos, ¿no? Pero a eso me refiero. Hay olores exóticos, sí. Así. Hay olores que molan, no me refiero ya al corporal simplemente. Incluso el corporal hay también gente a la que le pone un pelín. ¿Qué olor mola? Olor mora, ¿eh? El de caramola. Hay geles de estos de baño que están olor. Sí. Yo tenía uno de canela. ¡Apoya! No, yo tenía uno de canela. Estamos hablando en serio. Yo tenía uno de canela y olía muy bien. Luego, cuando te salías del cuarto de baño, como habéis creado ahí un vapor y una cosa, había un ambiente. Yo si te da ganas de chingar en el cuarto de baño, macho. Sí. Con el agüita. Solo digo que como, sí. os, como os echéis en el coño cosas que huelan a bacalao, parar ya, ¿vale? Por Dios. Sí que soy bueno, antimorbo total, es de verdad. Parar así ya. No hay quien haga el programa, ¿eh? No, pero la termina. A vosotros también os huele, ¿eh? Sí, exactamente. No, pero vamos a ver. Sí, sí, no, no, no. Sí, pero a ver, sí, o sea, sí. Lo que huele es sí. Otra cosa. Huele. Yo quería defender eso. Roberto, que huele, hijo. ¿Pero el que huele a qué te referías? El tú? Esperma. No, el esperma no. Y sin esperma también huele. Cuando está eso ahí resudado, macho. No, me joder. Sí, cuando estamos todo el día por el campo y a última hora decimos, vamos. Venga, me voy a hacer así como que me caigo. Venga, sí, no, venga, no, macho. Sí, venga, claro. Sí. Igual, lo mismo que te suda el sobaco, pues igual. Pero por eso mismo no me digas que no. No, pero es que lo vuestro es interno, lo vuestro es peor. Lo vuestro pero porque lo nuestro está húmedo siempre. Tú te, una chica se ducha. Y recién duchada, se pasa la mano y quieras que no, algo huele. A ver, no digo mal, pero algo huele. Hay bocas que huelen no. A menta, claro, y están mojadas siempre. Bocas. A ver, uno, bueno, uno se según seca, el cuidado. Uno se seca en la uno, los chicos no nos secamos en la sí, boca. Pero aún así, Enrique, bueno, cuando tú llevas no todo el día por el campo, Enrique. Al final suda. Pero y huele, aunque eso no esté mojado, ¿vale? Eso está tapado ahí. Y dice, pero. Se queda el tema invernadero. Cristina, por favor, el efecto invernadero. Y eso no mola. Cristina acaba de hacer el signo de paja. Yo los quiero con la circuncisión hecha, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo? Que los quiero con la circuncisión hecha, por favor. Mucha más higiene y mucho mejor. Eso de. Verdad. Eso de la almendra de lejos es que no sirve para nada. Pero es muy incómodo para nosotros, ¿no? Pero eso no por lo sabéis vosotros. Mismo. Pero es muy incómodo. Chicos, me he perdido que almendralejo, que estoy hablando. En la circuncisión. Sí. Que el chorizo de almendralejo, la primera rodaja, siempre es pellejo, y eso no mola. ¿Por qué? No sirve para nada, Enrique. Joder, bueno, a ver, sí, sí, tiene. A ver, pero tiene su función. Tienes que meter la lengua. No me convences. ¿Qué lengua? ¿Ni qué lengua? Tienes que meter la lengua entre el pellejo y el capullo. ¡Calla! ¿Eso qué hace? Y hacer así, repelar todo lo que queda. Imaginaros que os cortan. Que os cortan el prepucio del clítoris, ¿vale? O sea, es lo mismo. Claro. Exactamente igual. No, pero vamos a ver. Ahora mismo, o sea, teniendo el pellejo, cuando se te hace para atrás lo tienes más sensible, ¿no? Pero si te operan, te quitan eso, se hace. La piel esa se hace más dura, o sea, luego no te molesta. Claro. Es como que te acostumbras. No, no, pejo. Sí. Si te acostumbras, sí, o sea. Sí, termina, además, sí, y es más higiénico. No, claro, o sea, acaba, no, a ver, acabas acostumbrándote, mierda, vale. Pero vamos a ver, incluso estando con la circuncisión hecha, os podéis estirar un poquito lo que es el prepucio, ¿vale? Y tapar. Se puede estirar un pelín y tapar. La piel es elástica, coño. Igual que estira no, cuando no estáis erectos. Si no está operado, no. Pero a ver, o sea. No, pero eso sería fumoso. ¿Aquí tiene la circuncisión esta? Sí, yo soy judío. ¿Tú eres judío? Yo soy judío. No, pero a ver, o sea. Ah, tú eres costalero. Sí. Vale. Y los demás son nazarenos, bien. ¿Has dicho que es mampurrero? Mamporrero tuyo, ¿eh? No sabía. Claro, como estás así haciendo el Jesucristo, necesitas un mamporrero. A ver, no chicas, extraña. Yo quiero hacer una pregunta, sí, que seáis sinceras. ¿Nunca habéis hecho lo que he dicho? ¿El lo qué? De meter la lengua entre. No, entre... ni pienso. No, gracias. Porque eso me da una delicia ya, así no, de primeras que no. ¿Por qué? Ya, porque ya. No, ya estamos con el ay, no. Ahora porque no tengo no. Yo por qué limpiar nada. Que No. ¿Limpiar qué? Que me da la sensación que tengo que meter la lengua a limpiar ahí. La hierba se ducha. Para atrás. Por favor. Por favor, chicas, silencio. Que el pellejo me da asco, coño. Que te calles, coño. Vamos a ver, Minerva, escúchame. Vamos a ver. Tú a un chico le estás haciendo una operación, ¿vale? Es un acto sexual, estás haciendo una operación. Mientras te hace la operación, ¿vale? Haces el pellejo para arriba y haces lo que te he dicho. No le estás haciendo una limpieza. Vale. Porque ya se la has hecho. Te entiendo, vale. Vale, ¿entonces lo harías? Pero es que me da delicia el pellejo, de verdad. Es que no. ¿Qué? Pruébalo. Es que tú. Vamos bueno, ver, sí, me lo has dicho ahora, buena siempre. Hora. No haces para atrás. O sea, que no, es normal. Buena hora, ahora que estoy soltera me como la mierda. Tengo cositas negras del casco en las orejas. ¿Qué estás haciendo? Ah, tienes orejas coloraditas. Tiene la oreja, míralo. Colega. Está colorado. Bueno, chicos, vamos a ir al concurso, bueno, que esto se acaba. Venga, vamos a ver. No, viene el consultorio. El consultorio. Los mails. No da tiempo, es que tengo mil cosas. Alguna, No, sí da tiempo, ¿eh? Llevamos una hora y cuarto. Una, venga, va. Un consultorio. Venga. Es que hemos dejado también la parte de las chicas, de que nos gustan las chicas. O seguimos pues, con esto. No, tenemos tiempo. Seguimos con las chicas, así un poco por encima, unas pinceladas. Venga, unas pinceladas. Si tenemos tiempo bueno, todavía. Yo lo si voy lo a decir que vale Cristina y si tienes algo en contra, me dices no. No, los chicos también vamos a discutir. Sí, a los chicos nos pone mucho una mirada. Una mirada cómplice y así juguetona, cachonda, tal, nos pone. También sí. La inteligencia. Espera, que estoy apuntando, coño, no me da tiempo. No, sí. Que está grabado. No, la inteligencia no lo apunte. La inteligencia. No. Es algo que puedes conseguir. Que un hombre te haga pensar y encima con gracia, eso gana muchos puntos. Ahora, que sepa bailar con estilo y que eso, eso lo tiene el cielo ganado. Mil puntos. ¿Verdad? Mil puntos. Venga, no, a ver, si entre yo digo que el hombre inteligente es una mierda y él... No, o sea, no que sea una mierda, sino que... No es por el cachondo, una mierda. Sí. Y una mierda. Un baile. O sea, un hombre cachondo. No, no, un hombre cachondo. Cachondo. Un hombre, no, joder. Un hombre inteligente no es por el cachondo, una mierda. Sí, si no pone. Si una, pone, una, pone mierda. Si una mierda. Una mierda. Una mierda. Inteligente. Una mierda, dilo tú. Sí, una que te, mierda, ha, que te haga cerullo, pensar. Una polla. Un nabo. Un huevo. Que te haga pensar, pero con gracia. Y encima reír y tal, pero con esa inteligencia. Sí, te mueres, te derrites. Es cierto. Es verdad. Pero, escucha, pero vamos a dejarlo claro. Vamos a dejarlo claro. Estamos, mí, hablando lo, estamos hablando de lo que os pone cachonda, no lo que sería el hombre perfecto. No, hombre perfecto, cachonda, tío. Tú estás con un tío tomándote una caña en una discoteca o en un bar o lo nos que atrae, sea. Nos y empieza a decirte cosas y es inteligente y te pilla el rol y tal y cual. No, y al final tú estás derretida pensando. Cuando defender, te lleves. Defender al hombre gracioso, que es lo que mola. El hombre gracioso, no, pero no, no el hombre inteligente. No. Vamos a ver. Un hombre que no tenga un tema de conversación y. Pero, nada, pero sea un paleto, o sea, no. Sí, eso no, no pone nada. ¿A quién le pone eso? No. Ryu. No. No, yo estoy con Roberto. Pero vamos a ver, okay, si nosotras somos por, chicas y lo estamos diciendo, sabremos más nosotras pues que nada, nosotros. Ryu, no apuntarlo. Con razón están solteros, no me extraña. No, sí, si encima que le damos la pista, no se la cogen. Pero yo no estoy soltero por no ser inteligente y por no tener tema de conversación. Que es de broma. Estoy soltero por no tener la típica tabletita de chocolate. Ah, bueno, no, si es por eso. Que la belleza está en el eso, interior. Eso es claro, falso. Eso no es así. Que la eso belleza está en el interior. Eso no es así. Eso tampoco es la tableta de chocolate. No, no, no. In the interior. Sí, mira, no, yo tengo la belleza aquí, mira. No, pero ves, Enrique tiene una tableta, pero solo tiene una onza. No, no, vamos a ver, lo que pasa es que mi tableta está debajo de esto. Pero está, ¿eh? Está porque me la noto, está. Mira, si hago una flexión ahora mismo, la noto, ¿eh? Claro, no, pero solo puedes hacer una, ¿no? Joder, me estoy meando. Bueno, a ver, somos dos. A las chicas también nos pone mucho la sonrisa, por favor. Venga, que no, cuando un hombre sonría tenga todos los dientes. Eso es importante. Por favor, sí, por favor. Y si tropezones. ¿Sabes qué hace? Eso, y los dientes lavados. Sí, y el aliento fresco. ¿Qué hace? ¿Sabes cómo llamábamos nosotros así a un chico? El Cindy. Ya te quedas así, el Cindy. Ha llegado el Cindy. El sin dientes. Uy, qué risa, qué gracia. Gracias, sí, Denise. Si le faltan cuatro dientes, pero no se nota. Ay, no, bueno, si no se nota, no pasa nada. Pero yo me refiero de que lleve la mella, eso no mola, tío. ¿Qué pasa? No, ¿que te faltan dientes? Ni dientes negros, ni dientes amarillos, ni amarillos, pero amarillo. No han crecido las muelas del juicio. Ah, bueno, no, pero a mí me están saliendo, tío. Lo estoy pasando que te cagas de mal. Putas muelas. Te estás haciendo adulto. Bien. Bienvenido al mundo real. ¿Y si los dientes son implantados? Los pelitos, pero... No pasa nada. Si la cosa es llevar por lo menos una estética y una higiene bucal. Lo de menos es que sean tuyos, que del primo, que de tu abuelo. No, que no, no mientas. Los dientes implantados son una mierda. Perdona, es pero toda mi dentadura es implantada por arriba. Por eso. Bueno, yo de momento... yo de momento estoy con ánimos, ¿eh? De momento cumplo todos los requisitos. Venga, vamos ¿sí, allá? ¿No? Sí. Luego nos fijamos también en las manos. Unas manos grandes, ya que rizo, con las uñas así medio cuidaditas, fuertes. Ya he perdido, sí, ya he perdido. Ya he perdido yo también, mira mis uñas. Yo he perdido también. Mira mis uñas, son asquerosas. No, pero mis manos son grandes. Sobre todo mano grande, sí, una mano de hombre. De hombre potentorro ahí. Que te enganche bien los cachetes. A ver, sí, yo tengo mano grande, lo que pasa es que no la tengo musculosa. La tengo fibrada. ¿Esta sería grande o pequeña? Esa es mediana, sí, grande. Mediana grande, sí. Voy cumpliendo casi todos los requisitos, ¿eh? Sí, este hombre es muy completo. No digo más. Pero completo, escúchame, mira, sí, sí, una grande como la mía, os estoy enseñando ahora mismo mi mano. Más. Los vale, dedos y todo más, más largos. Largo. Largo. Nos vamos ahí a los largos. Es que el corazón vale, nos puede. Que pueda entrar. Soy un chico eliminado. Volveré dentro de un rato. Sí, sí. Volveré dentro de un rato. Bueno. Hasta luego. Bueno. Oye, ¿por qué se ríen estas? No paran de fijarse el culo. Mira, qué tonta, en serio, venga, ¿qué? Venga, más cosas. El olor corporal, como hemos dicho antes, también. A ver, no hay que echarse varón dandy, por favor. Ni 7 litros. Chispa. No hace falta. Pero, chispa. O sea, simplemente con ir duchado. No tiene ni por qué perfumarte ni por qué nada. Un poquito de desodorante y ya está. Pasar el micrófono que han dicho por ahí. ¿Qué ha dicho? La colonia Chispas. Es el Chispas. Oye, pues mola el Chispas, eso es mola. Era muy, cuando éramos, muy infantil, joder, pero mola, mola. Sí, ¿y el nenuco? También. ¿Qué tienen las mujeres con el nenuco? ¿Qué cuco? No lo no, sé. Pero yo creo que el nenuco despierta su instinto maternal. Sí, pues hacemos un incesto que te mueres ahí con los nenucos, yes. ¿Eh? Ay, pues a mí no me... Nenuco no... Hostia, que no. La colonia Nenuco, ¿no? No. Hombre, según también el hombre, a ver. Si es un hombre hecho y derecho ahí con un nenuco, mola. Porque claro, esto, mira, no le hace falta ni que se eche... Sí. No le no pega. Sé, no, va en gusto. Escucha, yo, no pega, escucha, yo con un nenuco... Tú con nenuco darías pena. Ver que un hombre de derecho también daría pena. Perdóname. Y no va a cobrar es este igual que, es igual no va a cobrar. Es igual que si Roberto se lo pone, da ternura, pero ya está, no despierta otra cosa. No, el nenuco no, yo tiene con que nenuco ser para un hombre. Doy más ternura que Enrique. Ya, si yo no he dicho que no. Joven. Escucha, es que yo estoy más regordito y con nenuco debería de mal gusto. O sea, más esponjito, más... Vale, pero si yo no he dicho que no, simplemente... Esponjito, joder. Era por meterme contigo un poco y te he dicho sí, me he pasado con eso de que das pena. Vale, lo siento. No, ha quedado grabado, luego hablaremos. Enrique, das pena. Es lo peor que depende. Y tú despiertas ternura y ya está. No sé. Bueno, a lo mejor por pena consigue algo. La ternura es la ternura, sí. Una mierda. ¿Has dicho que por pena a lo mejor doy algo? Que por pena igual con pena consigues algo. Ah, por pena consigo algo, ya no quiero nada contigo. Bueno, no pasa nada. Y no puedo tengo yo mi dedo corazón. Dormirás esta noche. Mira, vamos a más cosas. Índice. Y el, sí, tengo la mano entera. Bien, vamos al lío. No te faltan dedos. La ropa también nos llama la atención. La forma de vestir, o el típico pequeño complemento, los zapatos, las zapatillas. Cierto. Sí, el estilo. Bien. Mola. Para mí eso es súper importante. Volvemos al método otra muy vez. Muy importante. Sí, volvemos al método. La ¿verdad? Corbata para engancharlo así. Uy. Lo sabía yo. El típico traje ahí. Por eso digo, estoy hablando. Sí. ¿Y si me ato una cuerda al cuello? No, eso no mola. Te ahorcan. Ah, y yo que doy pena, pues fíjate. Nada, me ha dolido, que lo sepas. Mira, me ha dolido. No, ahora te voy a poner a ti a favor, ya verás. Mira, a mí lo que me gusta mucho de un tío son... Bueno, eso es secundario. Pero sobre todo el culete. Gracias, ¿eh? ¿Un culete? Sí. Para tenerlo ahí molludo y tal, y cuando te está empujando a hacer así y empujar contra ti. Sí, estoy tomando una medicación que no te aconsejo mucho tocarme el culo. Bueno, vale. Gracias. No, por la aclaración. No lo cuentes, por favor. ¡Ya! Que yo no soy. Sí, eres tú, tío. De verdad. Venga, unos labios y dientes, bueno, la boca en general, ya lo hemos dicho, pero unos labios así carnositos y jugosos y guay, también mola, ¿verdad? Escucha, mira, Ríos está saboreándose. A ver, Ríos. Ya, no estoy yo ahí. Está probando sus labios. El hombre perfecto que no existía. Ay. Claro. Oye, pues al final vas a ser el hombre perfecto de la nave, ¿no lo sabes? Fíjate. Claro. ¡Mister Ronda Nave! Unas piernas también así bonitas, derechas, carnosas. Que no sean canillas. Que no sean canillas que dan pena, pobrecillo. Parece que se van a romper ahí justo en el momento clave. Un respeto. Pero si te estás delgado, no tienes canillas. Yo me refiero a las canillas. Canillas, vamos. Los que no tienen escapatoria. ¿Quieres un poco de carne? Sí, uy, no paran de ofrecerme. Mira si tendré yo fijación con el culete que lo he puesto dos veces, que me maten. Dios mío, si es que me puede, de verdad. No, verdad. Ay, chicas, también que se fijan en el paquete. Escucha, cuidado con lo que haces. Uy, no puede ser. ¿Eh? Perdona, ¿qué has dicho? Que hay chicas que se fijan en el paquete. No. Yo lo veo una gilipollez, porque eso engaña. Eso con el pantalón o vestido, eso engaña. Y luego los que se meten calcetines y cosas de esas. Exactamente. Claro, sí, que dicen de chuparte y te sale el calcetín y dice Pues no, el calcetín viejo, buah. No. Y ahora mismo estoy engañando, mirad, porque me estoy enfriando el nabo. ¡Un plátano! Me estoy enfriando el nabo. ¡Un plátano! Oye, te tiene muy duro, ¿no? No mola. Las fotos esas, a lo mejor, que estás en internet. Espera, que lo que llevaba a ser un cojín en la barriga. Me acabo de sacar la lata del paquete. ¿Queréis un trago? No, como las fotos esas en internet de cualquier chico así guapetón que quiere enseñar la tableta de chocolate, como dice Río y tal, y de repente notas debajo del calzoncillo una cosa por ahí. Eso es terrorífico. No, a mí, bueno, personalmente, yo hablo personalmente. Eso es asqueroso. Sí. ¿Verdad, no? Estoy contigo yo. Pues sí, yo el paquete para... A ver, no digo tampoco un micropene, ¿vale? Pero no voy fijándome por ahí en el paquete. Si el tío me pone, se puede a lo mejor suplir o complementar esa falta o ese... No sé. Podemos perdonar. Y si está bien dotado, vamos, mejor que mejor. Claro. Enrique no lo tiene todo ya. En fin. Sí. Pero lo normal. Y luego también la originalidad. Me voy deprimido. Ha de ser original en los regalos, en los detalles, en las palabras. Claro. Diferente. Todo eso sí que nos ponen las chicas también. No de que veas a mi prima y le digas lo mismo que a mí. Hola, guapa, hola, guapa. Todo el mundo, hola, guapa. Dice, pues, esto se lo dice a tu... Vamos, todo a tu Cristo ya. Sí. No, no tiene recursos, no. ¿Qué es lo más bello que os puede decir un hombre? ¿O pensáis que es lo más bello que puede decir un hombre? Uy. Ahora que se acerca a San Bueno, Martín. A mí me lo dijeron una vez, ¿eh? No. Y me lo dejaron por escrito. Hace un calor, que te torra. Tienes unos ojos que te comerías del coño. Sí, deja sí. Tus tetas que dejen de mirarme. Se ha ido. No, lo más bonito a mí fue. Mírame a los ojos, que quiero ver el cielo. Vaya, esto, hostia, cómo. Dios, qué gana de vomitar, me acaba de entrar. No, pero a ver, el color, o sea, petardo. No, no, eso es una petardería. O sea, eso es hay una que ser, gallerada de hay cuidado. Que ser. No, no, no, a ver, hay que, no, cállate, no. Hay que ser romántico, pero sin caer en esa cosa que. Bueno, da venga, asco. Venga, te voy a decir lo más bonito que me han dicho nunca, ¿vale? A ver. ¿Me harías el gran honor de ser mi mujer? Oy. Eso fue lo más bonito, pero duró nada, duró un. El tío murió al día siguiente. Sí, eso se fue, se fue. Pero sí que es lo más bonito que me han dicho nunca. Eso sí, yo le daría el honor. Sí, sí, sí. Estuvo bien. Ya, ¿sabes lo más bonito que me han dicho a mí? ¿Con qué poco conformáis las mujeres? ¿Verdad? Bueno. Si es que somos tontas del culo. ¿Sabes lo más bonito que me han dicho a mí? Callaros ya. Sí, nos callamos. A ver. Gracias por existir. Yo creo que es lo mejor que te pueden decir. Wow. Sí, eso es. Mira qué fácil. Pero también es una frase hecha, ¿eh? Siento decírtelo. Pero es una frase hecha. Ah, mierda, que te digan gracias. ¿Quién te ha dicho a ti gracias por existir? Me lo han dicho varias veces. Pero no, o sea, no, a ver, depende del contexto, pero es una frase, ¿vale? Una frase depende hecha. Del contexto también. O sea, no en plan. No mis parejas, no. No, me refiero a mis parejas. Me refiero a eso, a mis parejas en un momento serio, en un momento formal y tal. Y sí que me lo han dicho. Pues yo creo que pero es una frase más o menos, ya te digo, hecha. Y yo lo he escuchado últimamente mucho, o visto por ahí por el Facebook y no sé qué, no sé cuánto. Pues nada, muérete. Eso no te lo han dicho nunca, ¿no? Ese también lo dije. Ah, bueno, sí, bien. Lo puse yo el otro día. Justo a una chica le dije, tenía una foto muy chula. Te odio. Y le dije eso. Digo, a quien no le guste que se muera. Toma. Dame por el culete. Wow. ¿Macho, qué estás haciendo? No, que estaba mirando la toma de informática. Bueno, ya hemos terminado más o menos lo que nos gustan las mujeres y todas esas cosas. Los uniformes quizás también. Sí, sí, que policía. Un poli, un bombero. Policía. A mí policía. Mola. ¿Ves por qué le decía yo a las mujeres estas que se vistieran de policías porno? No, si tú decías enfermeras porno, policías porno. Todo porno. Todo porno. Yo estaba todo buscando porno. Un disfraz para los carnavales. Que sea porno. Todo porno. Y yo les vendé un par de ellos, tres o cuatro. Claro. ¿Y una monja porno? ¿Una monja porno? Eso lo he visto yo siempre, todos los años. No, pero, o sea, eso lo he visto. Todo es posible si le claro. Añades porno si al final. Si vas a cabeza, todos los años me puedes ver a mí. Porno. Bueno, reloj porno. Seguro que sí, ya, claro. Exactamente. Seguro sí. Que te puedes vestir de reloj porno. Sí. Compra la cerveza monoporno. Acho. ¿Nos podemos ir al concurso de chicos y chicas? No, porque eso va después. Después, de la publi. Después. Sí. Bueno, pues va después de la publi. Sí, así que lee 3 o 4 emails. Joder, por coño, la publi que me meo, coño. Leo un mail. Mira, estamos de románticos esta noche, de verdad, me está dando hasta asco. Eso no es lo que decía. Ah, no, espera, la gente se mea. Venga, tenemos dos meandos, así que vamos a. Sí, vamos a cortar. Vamos a poner el temita. Venga, vamos a poner un tema y volvemos con vosotros enseguida. Unos 10 minutitos que nos dé tiempo a mear. A Venga, no, pondremos 2 o 3 porque hoy. Exactamente. Hoy tenemos visita. Y a comprar un poquito más de cerveza sin alcohol para seguir con todo. Bueno, pues seguimos enseguida en el aborto de Aina. De momento dejamos con un par de canciones y nada, volvemos enseguida. ¿Con qué canciones le vamos a dejar, Roberto? Pues con If I Were a Boy de Beyoncé. Ok. No, esa no. Pero si vamos. Da igual. Que la odio, amor. Even just for a day. I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never get confronted for it. 'Cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her.

respirar. Melodía en tus manos al tocar. Si no es amor, dime por qué se pasa el tiempo sonriendo así mi corazón. Y te siento tan adentro que mi alma solo a ti te encuentra. Melodía en tu boca al respirar. Cada vez que duermo en tu cuerpo, porque me hechiza tu pasión. Y me invento cualquier cuento para verte en cualquier momento. Melodía en tu boca al respirar. Comenzamos esta segunda parte del aborto de la gallina. Me escucho con un poquito de eco. No sé si será cosa de... No, es del altavoz. Es del altavoz. Bueno, pues nada, empezamos esta segunda parte del aborto de la gallina. Vamos a meternos de lleno, ¿vale? Con las preguntas del consultorio de Minerva, ¿no? Sí, eso dicen. No, consultorio. No, consultorio, nos tenemos consultorio, que tenemos ya dos semanas de retraso. Dos semanas de retraso, ya hay que contestar a la gente. Pero solo me he traído lo más o menos urgente, ¿vale? Bueno, pues uno venga, que es muy importante y otro que digo, bueno, me parece gracioso. Venga, vale. Venga, vamos. Vale. Dice, soy una chica que empieza a tener relaciones sexuales con un chico. Desde hace dos semanas me noto más picores, un olor fuerte en mi flujo y este también es más espeso y de otro color. Esto no es lo peor, cuando me lavo la parte genital me noto como unas verruguitas que me pican mogollón. ¿Esto es normal? ¿Qué me pasa? ¿Vale? Esto es chungo, porque tiene una ETS. ¿Qué es una ETS? Una enfermedad de transmisión sexual, ¿vale? O bien por la higiene de ella, o bien por la higiene de él, normalmente es transmitida por él. Por si no usan preservativos, si no tienen cuidado, etcétera, etcétera. Si no es tu pareja habitual, lo más normal es que uses eso, el preservativo, para intentar evitar todos esos problemones y aparte el embarazo no deseado. Y si es tu chico, pues deberíais de ir los dos al médico, que os pongan un tratamiento médico, porque quizás él también lo tenga o que tenga el virus, creo que es virus. Y si no se quita con ese tratamiento, pues a lo mejor os mandan una microcirugía. O sea, que eso ya es más chungo también. Sería como una pequeña operación, ¿vale? Para extirpar esas verruguitas, intentar quitar todo lo que pueda haber de esas verruguitas y que no se reproduzcan más. Eso es chungo. Por eso a lo mejor es un médico. Y bueno, diciendo esto de que siempre se use el condón, preservativo, lo que quieras llamar, etcétera, etcétera, sea tu pareja o no, vamos con otro que es así un poquito más light. Dice, tengo 20 años, me llamo José y me gusta mucho una chica mayor, que creo que tiene sobre unos 8 años más que yo. ¿Qué puede hacer para ligarla? Es súper maja, súper simpática e inteligente, me gusta mucho, me lo quiero currar para quedar y no piafarla en esa cita. Ayudarme. Yo le diría, ¿vale? Ahora quiero que me ayudéis todos un poco porque, claro, esto es un mundo muy extenso. Le diría que fuese el mismo. Y simplemente que fuese simpático, gracioso, que le lleve el ritmo a ella y ya está, y que no intente nada más, que no intente ni ser superior ni llegar a ser nadie, porque al final la lías. Intenta ser algo que no eres y ella en cuanto te pilla ese rol dice, tío, ¿de qué vas? ¿Me estás mintiendo? ¿Me estás engañando? ¿Me estás...? No, porque si no eres natural, eso se nota, ¿no? Cuando tú no eres natural con una persona de... Aparte que es que la edad... Para el amor no hay edad, ahí, ¿vale? Eso es donde yo iba, sí. No, o sea, de que sea el mismo que y ya está, que si le gusta bien y si no, pues lo que hay. O sea, que, y yo, bien también. O sea, sí, yo no. Le diría que adelante, sin que miedo, está, que... bueno, el miedo o nervios, todo el mundo lo tiene, pero qué más da que tenga más años que menos, que lo que tenga. Si os gustáis, si os moláis, ¿qué más da? ¿Qué más da, no? Cuando estás en la cama no le estás preguntando, oye, ¿cuántos años tienes? Igual ni lo sabe, ni le interesa, ni te lo va a preguntar en la vida, ¿qué más da? Si lo mismo el chico, aunque sea más más joven que ella, tiene la misma experiencia o sabe... O más que o ella, más, exactamente. Si eso no tiene nada que ver. No hay nada que ver, no tiene nada que ver. Adelante. Sí. Pues nada, José, que te damos ánimo para que intentes ligarte a esa chica, bien sea por el email o chat o donde la estés conociendo o bien en persona, o sea que eso es lo de menos. ¿Qué nervios hay? Pues sí, como todo el mundo, pero bueno, adelante. Te damos la opción. Chicos, ¿no decís nada desde ahí de alguna ayudita a José? Hombre, la verdad es que la entendida eres tú, ¿para qué voy a decirle cualquier sí, nada? Claro, yo conozco a todo el mundo porque soy mundialmente mundial. Yo el consejo que le daría al chaval es que sobre todo no intente mentir con la edad. Ah, eso me... Una experiencia personal, una amiga que tengo, que prácticamente como si fuese una hermana, le pasó un caso parecido, ya tiene mi edad, tiene unos 28 años y empezó a conocer a un chavalín que tendría sobre 22 años, cosas así. El caso es que el chaval cuando se entró de la edad que ya tenía, pues para que ella no lo mandara a tomar viento, le dijo que tenía 26 años. Ah. Y ella en un principio se lo creyó. Claro. Estuvieron viéndose como cosa de 3 o 4 meses y a los 4 meses cuando le dijo, oye, que te mentí cuando tal porque tenía miedo a que me rechazara y tengo 22 años. Y a partir de ahí fue cuando vinieron los problemas. Claro, desconfianza. Sí. La desconfianza. Entonces, sí, mi consejo sería ese, no mentirse la edad. Si ella no se ha dado cuenta realmente de la edad que tiene o no, es porque le mola, tenga la edad que tenga. ¿Qué más da que...? Sí, igual la desconfianza, pero también lo veo un poco absurdo. Si la chica te mola o el chico te mola, ¿por qué romper esa relación? Se puede medio entender, es entendible, comprensible, pero bueno, cada persona, claro, es un mundo. Bueno, pues nada, José, adelante. Y si José eres tú ese que le ha pegado la transmisión sexual a esta chica, por Dios, condón siempre. Siempre. Sí. Hay que llevar cuidado con esas cosas que... Pues sí, dejar de practicar sexo también es cierto. Menos cuando no te quede. Sí. Eso, que dejéis de practicar sexo de momento, si no tenéis condón o es que incluso con el condón puede que haya pequeña verruguita, pequeña... Eczemas o esporas, como así decirlo, en el pubis o en otro sitio y seguir contagiándolo. Sería lo la cosa sería ir los dos al médico, que os ponga el tratamiento a los dos y abstenerse durante un tiempo. Y nada, que se solucione y mucha suerte, claro, y paciencia. Bueno, chicos. Bueno, por aquí ¿qué está pasando aquí? Sí. No, es que estamos discutiendo. Discutiendo cosas. Discutiendo de una cosa que viene ahora. Ah, sí, de la pregunta. A saber qué están tramando. Ay. Chicos y chicas, gallifantes. Que tenemos un vacío. Tenemos un gran vacío. ¿Por qué? Por internet. Sí, más bien, nos han jodido. Precavidos. Nos han jodido, bueno, no tenéis nada. Ningún. Ah, de esto. Ningún móvil con. Sí, conexión. Mi móvil tiene. Va, pero eso que da está igual. Metiendo por la cámara y dos cosas a la vez ya. Bueno, da igual, no la inventamos. Pues ya está, eso digo yo. Venga, vamos al lío. ¿Tenías más preguntas? Es que ya te digo, he hecho una selección y he traído estas dos. Una por urgencia del chico este. Sí. Bueno, la chica que tiene perrugas genitales, ¿vale? Y el chico este que se lo quiere currar. Digo, bueno, no lo voy a dejar ahí, que no tenga de qué hablar con la pobre. Y si queda pobre. O lo veo o algo, pues que pase algo. Vale, os recordamos que si no podemos contestar por tema de tiempo o por lo que sea en directo en el programa, Minerva se encargará de responderos en privado, ¿vale? Uh-huh. Por correo electrónico, ¿vale? O sea que no os dejamos en el olvido, ni mucho menos. ¿Correcto? Exactamente. Correctísimo. Di el correo, por favor. sexo.abortodelagallina@gmail.com. Cada día lo hice mejor. Sí, sí. Ya no es www.com. Y si quieres ver nuestro careto, quieres ver lo guapo que somos, desde hoy puedes acceder a nuestra página web www.elabortodelagallina.tk. Teca de te quiero. Te quiero. Con K de. Porque quiero. Sí, de Anantía. Es la que viene San Valentín. Es verdad. Estrenamos para San Valentín. Casi. Me muero por la carne de tu hueso. ¿Qué me vais a regalar, chicos? Ole. ¿Eh? Vamos de cenita. ¿Qué me vas a regalar? Pues, es una sorpresa. Claro, sí, te lo voy a decir yo. Claro que sí, te lo vamos a decir. Si lo decimos, no tiene que hacer. Bueno, venga, vamos al concurso. ¡Concurso! Bueno, vamos allá. ¿Empieza Cristina? La entrada. Espera. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Hostia, si viera Ramucho lo que estamos utilizando. Es su capa. Uy, ¿qué ha pasado, Dios mío? ¡Oh, Dios! ¿Quién es? ¡Es Ramonchu! ¡No! ¡Es Ramonchu! ¡Qué bozarrón! Y la bregón aquí. Menos mal que no se te ha escuchado. Bueno, venga. Culpa del Funer. Ha sido el que ha intentado hablar con el móvil, hemos dado voz al micro. Bueno, Funer, Funerfer. Venga, muy bien. Acabáis de joder el ordenador. Ha petado. Bueno, empezáis vosotros, venga, me voy a tomar. No, una cada uno, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Vale. Sí, venga. Las chicas y chicos. Venga, empezar. Pregunta número uno por parte de las chicas. No, de los chicos. Venga, de los chicos. A ver. ¿Por qué empezamos nosotros y no ellas? Porque sí. Porque sois elegantes, venga. Por caballerosidad. Ahí, ahí. Porque somos sencillos. Manos a la seta, nena. Venga. Bueno, es verdad, tenéis que emitir un ruido. Tenéis que emitir un ruido corporal cuando sepáis la respuesta. Por ejemplo. Escucha, vamos a hacer un. Ahora venga, cuando haga la pregunta. ¿Qué? A ver qué pasa. ¿Qué es? Sí, haced la pregunta. Venga, déjame a mí. ¿Vale? ¿Entiendes? ¿Qué quieres? Que yo haga la pregunta y. Cuando haga la pregunta, que baje. Vale, venga. Voy. Chin, chin, chin. A ver. ¿Por qué las mujeres tienen el culo y el pie fríos? Siempre. Hostia, que es verdad. Yo creo que es la circulación de la sangre. Totalmente. Oye, que tenemos el culo tan inmenso, por lo menos hablo por mí, que la sangre no da para tanto. ¿Qué tipo de explicación es esa? No, la mía. Sí. ¿Qué mierda? Da justificar una respuesta matemática o matemática cuántica, por supuesto, la circulación. ¿Vosotras en el culo no tenéis sangre? No llega. No, es que se concentra todo en un sitio y no da para más. Ah, claro. Y los pies igual. Además es que la mola. Son las extremidades lo que siempre están frías. Las manos, los pies, la nariz. Y el culo. ¿Por qué? Es que lo tenemos respingo. No lo sé. No, venga. No lo sabéis. Bueno. Pues es hormonal. Efectivamente. Pues habéis estado cerca, ¿eh? Tenemos las hormonas concentradas por No, claro, porque es que la mujer es mucho más sensible. Por eso envía más sangre. O sea, que en cierto modo sí tiene que depender de la circulación, claro. Pero es más hormonal el problema. Vale. Porque tiene que mandar sangre hormonalmente. O sea, le llega la orden al cerebro diciendo que tiene que mandar más sangre a ciertos sitios y a otros no. Vale. Pero es hormonal el problema. Bueno, problema. Medio gallifante. Venga. ¡Punto para el equipo de los chicos! cuándo hemos acertado una respuesta. Sí. No, no vamos sé. A ver, vamos a ver, vamos a ver. No, un punto para el vuestro, equipo de mujeres. Vuestro fallo supone un punto para nosotros. A ver, que vaya rulando el micro inalámbrico porque tenemos más hombres de la cuenta. O sea, que podemos hablar todos, ¿vale? Vale, vosotros, mayoría, vosotros, ¿eh? Vosotros, si no, vosotros dos participáis. Sí, pero no, pero a ver, o sea, soy dos, pero soy más inteligente, sí, entonces que... su medio sí, punto debería valer uno. No, perdón, anda, sí. Perdón, perdón, inferioridad. Venga, se lo damos por bueno. Vamos a... sí. Venga, vale, uno. Oh, cómo te quiero, Ryu, por favor. Uno, una para la chica. Caballero. Ryu, a la, Jaime, lo Ryu, siento. A la puta calle. Tira. No, es que... a la puta calle. No me gusta ganar con estas condiciones. Fuera. Sí, pues ahora cuando te pregunten y no tengan ni puta idea, ya verás. Esto es un chico, esto es un chico inteligente. No, este es un chico sí, que va a perder sí. hoy. No, no, no. Rubén, cariño, no sabes que te jugamos, no jugamos la cena. Rubén es chica. Es verdad, es verdad. Que no les engañen. Le gusta la caricia en el ano. A ver, bajar. Venga, ya, venga. Se han quedado con la teoría. Sí, sí. Bueno, venga. Lo van a poner en práctica. Chicas. Chicas, a ver. Venga, vamos. A ver. A ver, silencio, por favor, baja música un poquito. A ver. Vamos a concentrarnos. A ver, la primera. ¿Qué es la coprofagia? Toma. Comer pregunta. Mierda. ¡Hala, qué animal! ¡Con muerto! Pero con vamos muerto. A ver, no, eso es la necrofilia. Es comer mierda. Ya está, venga, fuera. Punto para mí, ya, venga. Es comer mierda. Chicos, qué egoísta, dice punto para mí, punto no cuenta con mí. Vosotros ni claro, nada. Claro, pero es para él. Para él. Para ojalá cerebral. Que el premio sea un carro lleno de mierda hoy. Si te lo vas a comer tú. Two Gears One Cup. Bueno, ya estamos con el Two Gears One Cup. Hostia, se lo estuve explicando el otro día a Enrique. Sí, sí. Es un... que no, creo que es la única persona de la humanidad que no ha visto el vídeo. Sí. No, no lo he visto. No, no lo vea. No lo vea. No, ¿verdad? No lo vea. No, hay que verlo. No lo vea. Hostia, es un atisbo de sensaciones nuevas. No es bueno. Bueno, vamos al lío. Bueno, venga, atención. Las chicas. Bueno, con los tambores ahí. Ay, África. Las chicas tienen nuez. Sí, no, justifica tu respuesta. Sí, sí, tenemos nuez. Sí, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirve la nuez? Para glutir la comida. Sí, sí. Mira, no. Qué barbaridad. Pon la gallina. No, ¿por qué? Ha puesto un huevo. Es, tiene que ser algo de defensa, o sea, algo. No. Defensa, sí. Defensa. Pegas un con la nuez. No lo sé, no lo sé. Te voy a pegar un nuezazo. Tenemos nuez. Eso sí, sí que tenemos nuez. Vale, más vale, pequeña, no, pero pequeña, yo pequeña, estoy pero... hablando de la justificación. No, claro. Justificación. ¿Para ¿por qué eso? Tenéis nuez? ¿Que por qué tenemos, coño? ¿Por qué es necesaria? ¿Para qué? Para cuando comemos o sí, como para cuando comemos hacer como un poco de depresión o algo, ¿no? No, yo qué sé. Tiene que ser algo de defensa de la garganta o de cuello. No lo sé, no lo sé. No, lo sé. No, no lo sé, no. Ahí, está, ahí están las no cuerdas vocales. ¿Puede ser que estén las cuerdas no vocales? No tenéis ni puta idea. Y eso que se abre así. ¡Ah! Con no. Los sonidos, cuando se emiten sonidos se abren ahí unas membranas. Sí, eso son las cuerdas vocales. Sí, pero por eso están ahí en la nuez, concentradas. Ah, no lo sé. Tú di una respuesta. No lo sé, ya he dicho la mía y me estáis poniendo aquí, es un normal no, para venga, arriba. Sí, o sea, tú dices que la nuez vale para tragar. Y tú, o sea, fíjate qué buenos somos, que damos por buenas todas las respuestas. Ya ves. Yo, medio defensa. ¿Pero de defensa para qué? Pues para destruir. Que te pego con la ya te que no eres una tía, Ryu. Construir el posible acceso de virus y bacterias. A ver, no. Realmente sirve para alojar el pene. ¡Que te pego con la nuez! Para tener un tope, ¿no? Para tener un tope con la... A la garganta profunda. Con el macho, sí que lo tengo que decir todo. Mierda. Es verdad. Claro, claro. Bueno, venga, no. Última palabra. No, ya está. Última eso. Palabra, ¿cuál? El tope. El tope. Yo me quedo con el tope. Soy el puto amo. Es para tragar, es para tragar. Soy el puto amo. ¿Para tragar el qué? El semen. ¿De qué estamos hablando? A ver, ¿vosotros qué decís? ¿Para tragar el qué? Pon ese el micrófono, si no, no escuchamos. Yo no he dicho nada, yo no he dicho nada. A mí que me refiero a tragar lo que ha dicho ella primeramente. Claro. Para lo que ha dicho ella primeramente. Sí, para tragar, deglutir, como empujar. Sin nada sexual. Exacto. Nada sexual. Bueno, y sexual, o sea, también. Que no... Deja cada una que se trague lo que quiera. También, vale, vale. Claro. A ver, entonces tú no opinas que eso sirve como tope para el pene. No, eso no. ¿No? No. Una animalada eso. Vale. Tendrías que bueno. Venir. Os quedáis con el tema de que vale para tragar. Comida y eso. Bueno, y con lo del tema defensa también. Defensa, ¿cómo se llama esto? ¿La tráquea? La... Sí, tráquea, laringe, que está todo. Algo de eso. Para respirar, golpes, para comer, para... Sí. Golpes. Los golpes. Los golpes. Te dan una hostia en la garganta y se te mete para dentro. No sé, no lo sé. A ver. Bueno. A ver. Roberto. Pues estaban cerca. De hecho, lo han dicho. Entonces, mamona. Pero es que cuando lo has dicho no me he reído de ti. Hemos dicho respuesta final. Y no ha sido esa. Básicamente es para evitar la entrada de aire a las cuerdas vocales. Ah. Y la has dicho, Minerva. Vale. Y la has dicho. Tienes que rectificar, es de sabio. En este caso no, pero rectificar es de sabio. Bueno, también vale. O sea, podría dar como válido método de defensa. Vale, podría sí, dar también como válido. Porque en teoría es método sí, de defensa. Vamos a dar como pero válido. Ryu no. O sea, pero no es para, los virus y las cosas. Sí. No. Déjate de rollo. Perdonad un segundo. Soy el único que está en contra de la chica. ¿Cómo que se lo da por válida? Chicos, no, que porque la ha dicho. Cerca. No, la ha dicho. La sí, la han dicho, ya, la han dicho. Oye, que son dos nada más. Qué mal. Claro, no, tres venga, chicas, Rubén. Qué mal. Son mal, tres mal chicas en la mesa, venga. No, pero es que ahora lo malo es que quedo yo mal, ¿sabes? Vale, vale. Machista. Vale. Enrique machista. Ya estamos. Cintura para abajo eres chica. Qué poco caballeroso eres. Y para arriba también. ¿Eres sireno? ¿Eh? Sí. Para arriba a veces también. Sí. A ver, chicas. Que nos vamos de tiempo, que nos vamos de tiempo. Venga, vamos, vamos. Rápido. Bueno, vamos. Venga, va. Venga, siguiente. No queda nada, venga, va. ¿Cómo se llama la fobia a las gallinas? Toma, gallinofobia. Toma. No, gallinofobia no es. Toma ahí. Aborto, dale, de la gallina. No. No. Tiene una palabra, cerca. Tiene una palabra, cerca, de verdad. Parecido, venga. Xenofobia gallinera. Google, Google. Oh, están haciendo trampas. No, no, no, no, no, si no, el internet no, no va. No va internet, está verdad. Venga. ¿Hay wifi? Una. ¿Ves? El destino se pone de parte de las chicas. Se ha dejado internet por ahí colgado. Cacarofobia. No. Uy. Al no. Final, sí, parece. Fobia. La fobia son fobias. Gallinofobia. No. Gallifobia. Es algo muy raro. Es muy extraño. No lo vais a saber en la vida. Kikofobia. El nombre no latino, normalmente. El nombre que no latino. Sí. No, no, no, pero te creas, no, no, no. Lleva por ahí una K de kilo y muy latino no suena. Cacarafobia. No, no, no, no. Kikofobia, cafobia. No. Capoya. Bueno, ya está, no. Cacarofobia. Cacarofobia. No. Esquerofobia. Empieza por A. No darle más vueltas, algo que no sabes. Empieza por A. Acafobia. No darle más vueltas, algo que no sabéis. No, no, espérate, joder. Exactamente. Vamos a ver, Rubén. A la puta calle. Acafobia. Rubén es chica. Acafobia. No. Cristina, por favor, respuesta. Alectorofobia. Joder, no te cagas. Toma. Vosotros que sois tan gallinas, tan gallinos. Y no lo sabéis. La próxima vez traeros preguntas más curradas. Sí, Acho, Enrique, sí, cállate. Sí, uy, Enrique. Sí. Hola, me llamo Enrique. Hola, ¿qué tal? Rubén, ¿está callado Enrique? Rubén, cállate ya, me cago en tu padre. Rubén, fuera. Rubén es chica y tiene teta. A ver, hablamos. A ver, silencio. ¿Sí? Hablamos de la nuez antes. Uh-huh. ¿Por qué el hombre tiene la nuez más grande? Ah. Hormonal. Las cuerdas no vocales del hombre son más grandes. Pero Ryu, tío, vamos sí a ver. Eso alcanzan tonos vocales. Exactamente, más graves. No, mira, ya, a la puta. Exactamente. Calle, a la puta. Por eso. Tienen la voz más grave. Sí, sí, sí. Y la cavidad debe de ser más grave. Estoy de acuerdo. Chica. ¿Sí, no? En AFA. Sí. Totalmente. Va con trampa, ¿eh? No, no. Ryu va a ayudar aparte a perder. También, igual que el hombre tiene lo que es la. Yo te lo diré. El ritmo cardíaco más alto y todo eso también respira mucho más que la mujer. Igual es también eso, tiene más capacidad o más para las cuerdas vocales, para la respiración y todo eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, os quedáis con el tema de que como los hombres tienen la cuerda vocal más grande, la voz más grave, la cavidad, grave, sí. Por eso tiene que sí, ser. Venga, sí. ¿Sí, no? El tope del pene, el tope del pene. Ah, claro. Exactamente. El tope tiene que ser menos, ¿no? Porque no traga, claro. No, es para distinguirlo de los travestis y todo eso. Dice, mira ese tío. ¿No habéis pensado que a lo mejor para tirar el gusto más fuerte? No. Pues por ahí van los tiros. Es que soy hombre. Es la voz grave, la cavidad, bueno, para que rebote más y salga así la voz más grave. Más es por matemática, ¿vale? Os lo voy a explicar, ya lo uno sabéis. Uno más uno son tres. Venga. Uno más uno son siete. Cuidado con los niños. Cuidado con los niños, Michael Jackson. Sí, sí, venga. Buen día. Escucha, yo me voy a agachar porque aquí va a haber botellazos. Yo me voy a agachar porque la vamos a liar parda. A ver. Y te va a destrozar. Pensar una cosa, ¿vale? Una cuerda vocal grande. No, imaginaros, por ejemplo, una goma. ¿De borrar? No, de una goma elástica, vale. Cuando estiras una cuerda, ¿cómo es el sonido? ¿Habéis probado darle así? Y cuando la coges. Pum, más grave. Pum. Es más grave. Sí. Entonces las cuerdas vocales de los hombres serán más pequeñas. Oh, es verdad. ¿Y por qué necesita más espacio? Es hormonal. Para distinguir los hombres y las mujeres. Es hormonal. Yo he dicho hormonal. No, simplemente es hormonal. Es un fallo del cuerpo. Ocurre. Exactamente. Ya está. Estoy yo lo he dicho. Pero no. Os habéis quedado con. No. Las cuerdas vocales son más grandes y tal. He dicho hormonal. Lo he dicho la primera. Nada, pero os habéis quedado con esa. Es tu bitáctica engañada. No. Dos puntos. No hemos dicho la palabra. Capullos. Bueno, hoy me voy a callar ya, que ya está bien. Nada. Venga. He dicho hormonal. Nada, pero no la doy por buena. No la doy por buena. Solo vale una respuesta. Vale, pues ya está. Ahí está. Bien. Vale, pues para ti. Ay, como ay, siempre. Dios, ahora le sueltas cuatro hostias que le pone. No, de verdad, estoy de huevo. Sí, guau. Ya no estamos pasando a otro venga, tema. Venga, la siguiente ya. Venga. 1-1. Vamos. No, que 1-1, 2-2. 3-3, 3-2. Vamos. No, 3-1, 3-1. A ver. Si los hombres son todos iguales, ¿por qué las mujeres eligen tanto? ¡Toma! ¡Pastilla de goma! Mira, te lo voy a decir, porque son subnormales. Porque os aburrís tanto en casa. Pero a ver, ¿qué tipo de pregunta es esa? No, a ver. Esa pregunta tiene una respuesta científica. Sí. ¿Qué dice? Imposible. Basado en un estudio. A ver, escúchame, no, chica. Es por se el la han inventado ella. No, que es por el físico, tía. Es por el físico. Todos los hombres realmente somos iguales por dentro. Excepto Carlos Baute, que se ha vuelto mariquita. Sencillamente, ¿sabes? Te digo. Porque para gustos los colores. Pues sí. No, porque miran el interior. ¿Pero qué interior? Sí, el interior del pantalón. La billetera. Punto. Si nos fijáramos en eso, estábamos todas salvadas, sobre todo en esta época. Sí, que vamos. O sea, no me puedo creer que eso tenga alguna ciencia. Tiene. Con el método. que no. Va, Cristina, venga, va, tírale. No, ¿qué habéis dicho entonces? Que me gustan los colores. Yo creo que es por la personalidad de cada persona. Feeling. Espera, ¿a qué es hormonal? No, esto es todo por el como feeling, digo, todo es químico. Químico, el hormonal, feeling. Hormonal, es hormonal. No se lo mismo. No es hormonal, es la química. Hormona, química. Bueno, sí, es química. Pero no es la hormona, es sí, que salten chispas. Pero sí. La química es hormonal. Sí, lo sé, pero bueno, pero no es hormonal. La química es hormonal. Pero no puedes atraer una persona. Por ejemplo, yo me veo con Cristina y yo le atraigo a Cristina y ella a mí no. Tiene que estar el feeling. Por el olor, por el olor corporal. Sí, las feromonas se meten en la pituitaria, se llama, del cerebelo, que es imperceptible, pero así funciona. Funciona, o sea. Es el olor, realmente. Es el olor. Las partículas, bueno, el olor no, sino las partículas las percibes por la nariz. Es el olor junto, digamos, yo pienso que ahí hay algo psicológico también. El feeling, sí, que se atraigan, que tengan es psicológico. Todo. Es la personalidad, eso no es ninguna refutación científica, eso es una mierda de bueno, pregunta. Eso es una mierda de pregunta. Venga, mira, pregunta científica. Esa pregunta no tiene ni que valer. Pero escucha, ¿cuál es la solución? ¿No lo ha dicho? Sí, sí, se la ha dicho. ¿La estamos diciendo? Es que el feeling. Es una mierda de pregunta. A ver, si llevamos diciéndolo ya 5 minutos. Sí, sobre todo tú. Perdón. Venga, la última, porque si aceptamos esta nos salvamos y nos mandamos. Está grande suelta. Venga, a ver. ¿Qué hace que una persona sea homosexual? ¿Qué hace que una persona sea homosexual? El homosexual nace. No se hace. Tiene respuesta científica, ¿eh? También. Se hace después también. También puede. Hombre, si le mola, pues se queda ahí, pues sí, pues también. Pero vamos, yo creo que es hormonal. Yo lo voy a decir. No es químico hormonal. O sea, por mucho que digan, o sea, no se nace. La gente dice que se nace homosexual por el tema de la incubadora y tal, pero por el tema de que no tiene raciocinio. O sea, verdaderamente nacemos homosexuales porque no sabemos qué es cada cosa. Pero instintivamente tenemos géneros. Hay gente que en la cárcel se hace homosexual. Por claro, ejemplo, claro. ¿Por qué será? Yo creo que es, ¿cómo se llama esto? Curiosidad. La curiosidad mató al gato. Curiosidad. Sí. ¿Vicio? ¿Y tú? ¿Vicio? No, vicio no. No me gusta decir eso de vicio. Curiosidad. A todo el mundo nos gusta. No, la curiosidad más, no es vicio. Menos. La curiosidad no es vicio. Claro. ¿Hay futbolistas gays? Sí. Sí, Guti. Yo lo que tengo claro es que en el fútbol no hay maricones. Seguro. Son viciosos, ¿no? Hay viciosos. Maricones no hay. Escucha, suena como los toreros. Mira, Piqué. Homosexual como Piqué tal. Piqué y Bravo Viquera, ¿no? Piqué ha follado a más tías que tú. Piqué y Bravo Viquera. Cuidado. También. Piqué es el que está con Shakira. Y Guti. Sí, entonces no puede ser maricón este hombre. Guti. Sí, pero no viste tú las fotos que estaba con. ¿Era con Ibrahimovic, chicos? Sí. Pero estarían jugando. Eso es vicio. Eso es una tontería. Y cuando se pone la barrera y se tocan entre ellos la barrera. Que son curiosos. Son curiosos y les gusta experimentar. Son hombres experimentados. No, no. Están defendiendo que no hay homosexuales. Homosexuales no hay en el fútbol. No hay. No me puedo creer que las chicas estén defendiendo que no hay homosexuales en el fútbol. En el ballet. ¿Y Guti qué es? En el fútbol no. ¿Chica? Es Guti, si tiene nombre de mujer, Guti. Guti es muy hombre. Guti es un muy hombre. Muy hombre, en la cama no. Sí, por eso, lleva ese peinado. A ver, chicos, los futbolistas son amantes de las pelotas. Ya está, quedarse con eso. Yo me quedo con Guardiola. Okay. Me da igual. Y además tiene sida. Me da igual, yo me lo traigo para acá, para este lado. Te lo follas, te hace un... Y gonorrea, y sífilis. No, que tiene sida, ¿verdad? No corrió el bulo de que tenía sida. Calla. El aborto de la gallina no se hace responsable de los comentarios que se produzcan en este programa. Exactamente. Bueno, venga, respuesta. Vamos. Última respuesta. Ya Cristina no la veía muy convencida de la respuesta de Minerva. ¿Pero cuál era la pregunta? eso es lo que estaba pensando. Digo, soy el único que no se acuerda. ¿Por qué somos homosexuales? Bueno, ¿por qué la gente es homosexual? ¿Por qué somos homosexuales? Yo depende... Es que no, yo creo que no es general, es que eso. Yo creo que depende... Que es algún gen. El ambiente. Sí, algo que nace y gente que sea. Puede ser genético. A ver. No, tampoco. No, sí, sí puede ser genético. ¿El ambiente, han dicho por ahí? Sí, ambiental. Es una moda. El calor. No, sí, más bien. No, si sí, una familia, por ejemplo, que son todas niñas. Eso no tiene nada que ver. No, pero. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Hay ahora familias monoparentales y no tienen por qué salir ninguno para un lado ni para otro. Digo yo. Su madre al final son gay. Sí. Y tienen sus padres normales. Exactamente. Y otros niños que tienen sus dos padres homosexuales y nacen heterosexuales. Sí, no tiene nada que ver. Es el caso, bueno, es el caso de él. Su hermano es normal y es homosexual. y tres nenas. No, yo homosexual no soy todavía, de momento. A ver, yo creo que todo depende de que de pequeño te regalen un balón de fútbol o una muñeca. Una Barbie. No tiene nada que ver. ¿Ves? El balón de fútbol, hombre, el otro homosexual. No, no, lo estoy diciendo. En el fútbol no hay maricones. No, okay. Yo de pequeña me traían los típicos muñecos estos que eran cactus, caballos y jinetes y todo esto, que eran como vaqueros y... Sí, ya sé. Pues yo jugaba con eso. Ya sé para qué. Así ha salido. Ya sé para qué te mandaba el Madelman. Rubén machuda. De pequeño tenía una Barbie. Sí. Ya que molaba, fuera del programa. ¿Qué te gustaba tocar? No, Rubén, he dicho Rubén, perdona. Tocarle las tetillas a la Barbie. Oye, no, pues puede tener su cosa. Porque claro, si le regalas una muñeca a un niño, a lo mejor o te sale salido. Pero es que o te sale maricón. La muñeca hinchable. Pero no tiene nada que ver. O te sale médico. Claro que no. Eso no tiene nada que ver. No, yo la muñeca no tiene definido. A lo mejor cuando le regalas una muñeca hinchable a un niño, lo puedo utilizar para nadar o lo puedo utilizar para follar. Ahí se distingue cuando es maricón o no. Bueno, ¿qué? En serio, yo de pequeño yo tuve una Barbie, yo la desnudaba y la miraba toda. Porque él estudiaba anatomía. Pero eso es verdad. O sea, ya conocía el cuerpo de la mujer. Y eso era muy pequeño, no tenía yo conocimiento. Claro. Es que era ahí todo plan. Escucha, sí, se escucha. La muñeca tiene ahora un agujerito o algo. Tiene varios agujeros. Ah, vale. ¿Pero creados o venían ya? No, se le ha quedado la boca así como si estuviera diciendo oh, una interjección. Oh. Eso como cuando como cuando entras a un sex shop que ve la muñeca y dice se ha sorprendido de verme. Se alegra, venga, se alegra. La muñeca murió ahogada. Está que el mapa de Bonanza. ¿Cómo? No lo hemos escuchado. Está quemado. Que la muñeca de este muchacho estaba más desgastada que el mapa de Bonanza. No, perdona, la muñeca murió ahogada. de sorprenderse. Bueno, chicos, a ver. Venga, no, pero no habéis dicho la respuesta final. A ver, la respuesta. Rápido que lo no decirla, venga, decirla tiempo, ya. Nada, venga, educacional cerebral. No. O sea, por lo creáis o no, es educacional cerebral. Depende del ambiente, porque una persona es ambiental. No me lo creo. No. Lo siento. Pues no lo creo. Aunque me lo muestren científicamente, no lo creo. Dependerá de muchos factores. Y no, pero el factor principal es educacional. Porque, resume lo mismo de antes, cuando estás en la incubadora no sabes exactamente qué es cada cosa. Es educacional cerebral dependiendo... Es en factores externos de lo que hayas recibido tú a lo largo de la vida. No es solo un factor, ya depende de muchos. No, claro, son muchos. Es educacional cerebral. O sea, depende de los factores externos. Es una regla que se cumpla sí o sí. No, claro, no, pero es una regla irregular. Lo siento, pero, chicos, pero aunque me deis la negativa, que no. No, pero a ver, es así. Yo no, ya, yo no he hecho si la lo regla. Sé, vale, me refiero a eso. Que pero él lo ha dicho bien, según lo que haya recibido. Es, no, pero no, es que es la vida. Claro, es que es lo mismo que recibir. No, Bueno, a toda la gente, a toda la gente que nos está escuchando, bueno, si tenéis una opinión diferente, ponedla a través de Facebook. Vale, porque es muy posiblemente más de uno tenga, que es muy dispar, ¿eh? Es muy dispar. Sí, sí, sí, sí. Tiene su cosilla. Entonces, pues bueno, seguro que hay gente que no está a favor. Nosotros nos basamos simplemente en estudios, ¿vale? No nos inventamos las cosas. Aquí nos basamos en cosas que ya están escritas. Entonces, pues no queremos hacer nada malo. Seguimos en el aborto. Vamos de la gallina. Me toca la última ya. Por favor, sí, rápido, que nos come rápido, el tiempo. Venga. Nos come mucho el tiempo. Es una adivinanza, venga. Rápido. Una adivinanza. ¿Qué tiene el rey en la panza? Parecida, parecida. El rabo. El rabo gordo. Lo lleva el hombre por delante. Lo saca con mucho recelo. Tiene cabeza y en ella no hay ni un solo pelo. Toma. El pezón. No pensamos lo mismo, pero no es. El pezón. No es. El pezón. Eso no es. El pezón lleva pelillo. Sabemos lo que no es. La nariz. Bueno. ¿Habéis algo? La nariz. Ah, te piensas que no y lo es. Mira, repite la... No, la nariz también. Es la lengua. No. Lo lleva por delante como el si... Pene. Sí, lo lleva por delante, lo saca con mucho recelo. Tiene cabeza y en ella no hay ni un solo pelo. Lo saca con mucho recelo. Sí. El ojo. No. El esperma. ¿El esperma tiene cabeza? Sí. Sí, no, tiene el cabeza. Esperma tiene cabeza y cola, no se tiene ve. Pelo. ¿Tú ves la cabeza del esperma? No. Sí, se bueno, yo sí. Microscopio ve, eso. Esto se ve. Esto se ve. Vale, y se enseña. Tiene cabeza. Pues no sé. La punta del pie. ¿La cabeza? ¿Un hombre calvo? El pene. No. Que no, el pene no puede ser, es demasiado básico. Tic-tac, tic-tac. ¿El ombligo? Lo tiene, no, ombligo no lo tiene por delante, tiene cabeza. Nada, que no lo sabéis. Ni lo vais a saber. La rodilla. No. Calla, que me estoy investigando, ¿eh? Tiene cabeza. Lo tiene delante. Tiene cabeza. Hostias. Sí, lo sacan con mucho recelo y no tiene ni un solo pelo. Sí, iba a decir la inteligencia, pero ahora me di cuenta que lo menos tiene inteligencia. No tenéis. Iba a decir no la funciona, mujer. No funciona. Pero la mujer tiene pelo. ¡Ay, ay, ay! En fin. ¿Nos rendimos o qué, chicos? El ordenador. A ver qué tengo delante. La mesa de mezcla. La equipo. El lápiz. El Kinect. Rubén es chica, así que no lo sabe. Los granos. Los tiene delante. Casi, casi, tienen cabeza, podría ser. Tienen cabeza, no tienen pelo. Las verrugas, las verrugas. Pero no lo saca. La nariz, no lo saca. Es algo que se saca y se mete o se está fuera y no se ve. Se saca y se mete y eso. Y aparece y le pelo. Aparece y desaparece. Tic tac, tic tac. A ver, micrófono no. Joder. Vamos a rendirnos ya, chicos. Vamos a rendirnos que no come el tiempo. El reloj de bolsillo. ¡Toma! ¡Mira qué mierda es eso! ¡Venga! ¡Y es que no lleva reloj! ¡Toma! A ver, eso era una adivinanza buena. Eso era una adivinanza buena en la era medieval. A ver, cuando. Sí, bueno, pero cuando el reloj de sol y tal. Vaya tela. Esto no puede valer como punto tampoco. Nada, venga. No, si tú eres chica, estamos aquí, que llevamos 2 horas y cuarto. Llevamos 2 horas y cuarto de programa, tengo que pedir ya. ¿Y bueno, vosotros? ¿No hacéis la última pregunta? No, no hace falta. Sí, ya vemos. Ya, hemos sí, ganado, cuatro. Ya. Habéis bajamos respondido tres y hemos respondido una. ¡Anda, sí! Con las preguntas que habéis hecho, no. A ver, pero si hemos respondido una, da igual. O sea, si acertamos esta, da lo mismo. Vamos a perder igual, porque vosotros habéis acertado tres. Claro, ah, estaba claro. Matemáticamente. Las chicas pierden. En fin, bueno, yo creo que ya, chicas, va siendo hora de cortar. Hora de recoger, sí. Va a ser hora de recoger, sí. Ay. Nada más, este ha sido el aborto de la gallina de hoy, jueves 10 de febrero. Se me ha hecho muy largo. Sí, muy largo, muy tonto. Programa un poco tonto. Hoy ha sido un programa un poco tonto, pero es que se nos ha mezclado que se nos ha ido internet. La cerveza, no ha salido todo como estaba en el guión. Pero bueno, no pasa nada, así es el aborto de la gallina. Somos expertos en hacer cosas tontas, poco inteligentes. Sobre todo el presentador. Cuéntate por ti solo, perdona. Sobre todo las mujeres. Bueno, vamos a discutirlo en el bar. En fin, nada, esto ha sido el programa del aborto de la gallina. Pero programa número 17. Ya sabéis, hemos estrenado la nueva página web www.elabortodelagallina.tk. Vale, repito, www.elabortodelagallina.tk. Y nada, pues ya el jueves que viene más, ¿verdad? Bueno, no, sí, más síguenos, y mejor. Síguenos sí. A través de Onda Nave desde www.ondanave.org y desde Facebook en www.facebook.com/aborto de la gallina. 2.0. Y no lo olvides, amigo, sí. Escucha Radio Mansión también. ¡Ay, amigo! Ahí está. Amigo. Y el microondas. Bueno, una. No, el microondas. No, sí, vamos sí, a hacer sí, publicidad. No, nos han hecho publicidad. Una cosa, sí, un momento. Un momento, tengo que decirlo porque si me escuchan, pobrecillo. Hay uno de los componentes del microondas que me dijo, dice. El otro día te estuve escuchando y me puse muy cacho. Pues nada, un saludo para ese chico y que cuando quiera nos vemos a las 10 en la puerta. Lo siento, Jaime. Esto tiene que ir rotando. Bueno, hoy te toca a ti, mañana te toca a otro. Ya está, mañana otro. Venga, esto es así. Venga, pues nada. Bueno, despedimos ya el programa. Un saludo, Cristina, Minerva, Rubén, Roberto, nuestros compañeros que no me la han llegado a presentar, pero también que sí, colaborando. Maxi, Jaime. Este chico no ha dicho nombre, ¿o sí? Adrián. Adrián. ¿Cómo? Funes. El camino de Funes. Allí. Muchas gracias. Funesto. Muchas gracias a ellos por colaborar también aquí en El Aborto de la Gallina en directo. Le daremos un disco. Le vamos a regalar un disco, por supuesto, por estar aquí con nosotros. Ya lo tiene. ¿Qué te parece? Coge el micro. No, que no lo digas, joder. Oye, que es un disco muy bueno. Qué bueno, joder. De Donde Nave Rock. Qué bueno, hostias. Es bueno. Bueno, pues nada, aquí despedimos el programa. Hasta el próximo jueves, ya sabes, de 8 a 10 de la noche en www.ondanave.org. Chao. Chao.